out of focus, eject, operation. And now for something completely. Motherfucker! Motherfucker! Motherfucker! Episodio 30. Madafacas, transfórmense y avancen. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a este pseudo especial, como es el aperitivo de lo que vendrá y tal, y es un poco el proyecto personal de Christopher, que lo tenía como atravesado, y hasta que no lo suelte no dejará de darme por el culo. Literalmente. ¿Y de qué vamos a hablar? Me dijiste que no ibas a contarlo. No, sí, va a ser una especie de especial. Una especie de especial. Una especie de especial. Una especie de especial en cuanto a que será un monográfico, es decir, hablará. Pero bueno, es que en el fondo es un especial. Sí, porque pero bueno, es como un mini especial. Es como un mini especial, sí. Porque realmente, si nos ponemos así, será muy parecido al primero Samuráis, que hicimos. Al de Samuráis. Sí, sí. Que es como decimos, tenemos este tema, tenemos ganas de hablar de él. También tiene su parte histórica y cronológica de acontecimientos claramente históricos. Histórico. En varios universos y líneas temporales. Y bueno, no esperéis un especial como el de Dragon Ball o Alien, no en calidad, porque los nuestros nunca tienen calidad, así que no la tenéis que esperar ahora, sino en cantidad. En cantidad. O sea, será como un mini especial para ir abriendo boca. No digas eso. Sí, porque siempre que decimos un mini especial se nos va a las 4 o 5 horas. No, eso no es lo malo. Lo peor es que digas para ir abriendo boca, porque entonces es como, ¡ay! Es que lo otro será mucho mejor. Y luego, no, estamos en la misma. Será mucho más largo. Eso sí. Y luego puede ser peor. O sea, nunca se sabe esto. Pero a esta gente, da igual, les mola largo. Sí, ya, es no. Como las actrices porno, les mola largo. Yo he llegado a esa conclusión de que la cuestión es que alguien esté hablando, ¿vale? Sí. Es como ruido de fondo. Dices, yo me pongo la tele mientras estoy haciendo otra cosa. Yo creo que sí, tío, porque, o sea, se ponen a trabajar y dicen, ah, mis amigos madafaka de fondo ahí, sí. Repartiendo. ¿Cómo que tienes esto? Como que cuando estás haciendo otra cosa te ponen la tele, no exacto, la escuchas, pero exacto, te acompaña. Exactamente. Somos acompañantes. Y después si pillan alguna cosa y dicen, ay, qué tontos. Somos como escorts, pero no cobramos. No cobramos como no. Escorts. Entonces, bueno, que nos vamos. La cuestión es esa, que nos ponen como acompañamiento. De hecho, ya me lo ha dejado claro en un comentario de Suertomate, el último que nos ha puesto en el blog, que dice algo así como, un especial del puño en la Estrella del Norte. Ya hablamos del puño. Hablamos como vaya, media hora larga y... Sí, cuando hablamos del juego, del... De, sí. Show este. Pero no les basta. Ellos tienen que ser hablar durante 10 horas sí, ellos... diciendo, contando las pestañas del caballo de Rao. Pero a ver, es que si hiciésemos 10 horas del puño, ¿tú crees que hay tanta cosa para llenar 10 horas? Hombre, no, pero si nos ponemos igual, sí. Bueno, sí, porque después empezamos, ¡ah, pues yo me echo pajotes ilimitados! Con Rao. El pajote de la Estrella del Norte. ¡Ah, ah, ah, ah! Mirando a Rao, porque si te hace un pajote Rao, te espabila. Te exprime. Pues este... Ya nos vamos, se nos va. Sí, se nos vale, va. Perdón, ¿y de qué va a ser el especial? Este mini especial viene al cuento porque salió el videojuego este de Transformers, el War for Cybertron, que hace mucho tiempo. ¿Cómo, hablamos, cómo? War for Cybertron. Yo hago mi propio modulador de voz. ¡Tan! Y que ya hace tiempo ya dijimos, ay, vamos a hablar de que él lo y tal. Jugaste. Y, exactamente, lo jugué hace tantos años que ya ni me acuerdo. Es como... Que yo te decía, ¿cuándo lo vamos a comentar en el podcast? Tú, en breve. Sí, lo que pasa es que luego entre una cosa y otra se me fue atrasando y tal. Y dije, ay, ¿por qué mientras ya que estoy hablando del videojuego de Transformers no hablamos del trasfondo de esa serie mítica de los 80? Sí, porque empezó, recuerdo que dijiste, ah, el videojuego. Y yo, no, pero ya que hablo del videojuego quiero hablar de las películas sí, también. Sí. Después, ya que hablo de las películas, quiero hablar de la película antigua de dibujos que es la buena. Y digo, ya que hablo de la película antigua de dibujos que es la buena, quiero hablar de los cómics, todos los cómics que han sacado, los juguetes y su puta madre. Y claro, yo digo, esto se está haciendo una bola. Eso no lo vas a meter en 15 minutos. No. Pero bueno, me voy a dejar cosas fuera y voy a hablar de lo que me da la gana, que es lo que hacemos siempre, hablar de lo que nos da la gana. Entonces eso, como sumario haremos un pequeño trasfondo. Yo digo pequeño, pero luego ya esto sale como sale. O pequeño trasfondo de lo de cómo empezó el génesis de los Transformers. Pasaremos por las películas de Bay, de Michael Bay, sus super mierda truños, y luego hablaremos finalmente del juego, que igual, yo qué sé, igual deberíamos haberlo alargado más y luego haber hablado del siguiente juego. No sé cuándo sale, 2012, este año sale. ¿El siguiente juego sale este año? Sí, este año. Ya lo anunciaron. Igual tenemos... Es más, ya ha sacado otro, Dark Moon... Estos, que es la versión del Dark Side of the Moon. Ah, o sea, la versión de la película. De la película, bueno. se lo encargaron a los del juego World of Cybertron. Pero dicen que, o sea, tuvieron poco tiempo, obligados y tal. Da igual. Es normal, eso se lo dan. O sea... Sí, la película buena no es. Me gustó más el disco. ¡Chistaco, chistaco! No se está transformando, que se ha trabado. Sí, no, ahora que estabas hablando del disco, pero me he dado cuenta de una cosa. La película no se llama Dark Side of the Moon, se llama Dark of the Moon. Dark of the Moon, sí. Es una cosa curiosa. Yo iba, claro, como la película la tradujeron aquí como el lado oscuro de la luna, yo iba con eso. Y cuando lo vi. Sería lo lógico. Cuando vi en inglés. Es que igual ponía, para que no los crujan Pink Floyd. Ahí está, eso es lo que, a eso venía. Por eso, cuando me has dicho lo del disco, he pensado. Porque después, o sea, en teoría, el chiste se refería a un disco de Pink Floyd. Que igual hay gente que no lo sabe. Pues si hay gente que no lo sabe. No digan ninguna burrada porque seguro que hay más de uno. Que además el tema gracioso es que el disco este, en teoría, si lo veías con, ¿cuál era? Con El Mago de Oz, sin sonido, las canciones encajaban en las canciones del Mago de Oz. Uh-huh. O sea, El Mago de Oz con Pink Floyd. Ahora si oís, digo, ay, es que el disco este de Pink Floyd se va de cojonudo con la película. No lo pongáis con la película de Michael Bay sin sonido. Bueno, la película de Michael Bay, la tercera, Transformer 3, El Lado Oscuro de la Luna. Sin sonido con la música de Pink Floyd solo puede ir a mejor. Y sin sonido con la música de las obras de la calle también irá mejor. Y sí, pero sí. Y sin sonido y sin imagen y con un pigmeo mordiéndote las pelotas también irá mejor. También. Después hablaremos de lo que nos ha gustado esta película. Nos ha encantado, es un primor, es una falta cosa... Faltaban Psytron para ser perfecta. Sí. Eso, acabaremos con el juego, que realmente es de lo que iba este podcast. Yo venía a hablar del juego, lo demás era eso en añadido. Nos hemos liado. Entonces, para empezar a hablar de Transformers, voy a empezar a hablar de mi trauma existencial. Transformers, more than meets the eye. Autobots wage their battle to destroy the evil forces of... Bah, weep, grana, weep, ninibong. Bah, weep, grana, weep, ninibong. Resulta que un buen día del 84... 84 era muy pequeño. Era muy pequeño, sí. No, pero es que tengo este vívido recuerdo, porque es una de estas cosas que te marcan. Uh-huh. Y luego toda la vida dices, ay, qué bonito recuerdo. Luego no era así, seguramente me metieron una paliza y me dijeron, pero yo lo recuerdo así. Resulta que todo empezó cuando mi abuela, era un cumpleaños o algo así, recuerdo que mi abuela me apartó, digamos, del grupo, o sobre todo de mi hermano, porque mi hermano por aquel entonces tenía 2 años como mucho, entonces cualquier cosa que me hubieran regalado a mí lo destrozaría inmediatamente ipso facto. Y recuerdo que me dio este regalo, ¿vale? Y era un blister de esto, un blister, un muñeco. Yo veía que era un muñeco. Entonces, ¿qué piensa cualquier niño a esa edad, en esos años, que le regalan un juguete y dice, de puta madre, una nave de Star Wars? ¡Pero no! Un muñeco de Star Wars. Un muñeco de Star Wars. No, pero se veía que era una nave. Sí. ¡Hostia, una nave de Star Wars! Pero no era una nave de Star Wars. Era un puto avión que se transformaba en robot. No hay nada más grande que eso. No hay nada más grande que eso. No hay nada más grande que eso. Que la Starscream. No, era el azul, era Thundercracker. Pero igual, bueno, es el mismo, pero sí. Cambia de color. Vale. Entonces, ¿cómo recuerdas estas cosas cuando tienes 3 o 4 años? Pues ya, esto así, hasta los 11, 12 que dije, yo pensaba, yo iba al colegio y decía... Y ya no sé, niños que a lo mejor eran mayores, dice, ah, pero ¿hasta cuándo vas a estar jugando con los Transformers? Y yo, ah, voy a estar jugando hasta los 99 años. Bien, mentira, luego empiezas a jugar con otras cosas. Transformers mucho más caros, pero... después dicen que son de coleccionista. Sí, también, no veo por ahí los tiros. No, no, tú ibas por tu Transformers morcilla, que es el Transformers morcilla flácida. Nada, te he entendido ya. Pero recuerdo que en esos años no había más nada más grande que los Transformers. O sea, para mí, claro. Porque era como, ¿robot? Coche, robot, coche, robot, algo, robot, lo que sea. Yo me he pasado algo parecido, pero era con un... Además también era un robot que se transformaba en avión, pero era de Macross. De Macross. Battletech aquí. Sí, era sí, Macross sí. Saga, que era el del azul, el del bueno, que digamos. Y también fue... Era, porque ese era alucinante. La verdad es que estaba muy bien hecho. No recuerdo ni qué marca, ni nada. Además lo perdí y me supo un montón de mal. Te dio súper bien. Me supo un montón de mal. Es la peor traducción directa de un idioma a otro. Sí. Lo pero lamenté bueno. mucho. Vale. Creo que se te ha entendido. Creo. Sí, no sé. O se te habrá entendido igual de... Pero igual. Sí, porque decías, es lo mejor de dos mundos, coño. Era un nave, una nave, o sea, un coche. Los aviones molan, pero los robots con pistola también, y son las dos cosas. Era una cosa, a mí explotó mi mundo. Era eso, o sea, era, antes que eso venía He-Man y los Spider-Man y los muñecos de Star Wars, porque Star Wars era lo que molaba. Hombre, y sigue molando, pero bueno, en ese momento era... Entonces, eso y los G.I. Joe iban de la mano. Hombre, yo también los Masters del Universo. Por eso digo. Bueno, eso sí, los He-Man, porque ¿verdad? Jugué a los He-Man antes que jugar con los Transformers. Y nos referimos a los He-Man antiguos, que eran los de esteroides, los guay. Exactamente, esos que estaban ahí hinchados y con la cabeza de goma que hacían. Y súper articulado y movían la cintura y se daban hostias. Sí. Decías, ah, estos que tirabas para atrás y hacían sí, sí. Al principio lo hacían todo, que hacían luchan. Lo veías en la tele y decías, hostia, luchan de verdad. Y si me atacan. Eras pequeño, ¿sabes? Pues... Y ya está, de eso se convirtió en una obsesión. O sea, todo lo que jugaba, las horas y horas y horas que me he tirado jugando a los Transformers y a los G.I. Joe. O sea, hacíamos crossover ya de cuando eras pequeño. Sí, hacía eso de crossover ya estaba a la orden del día. Ya con Voladera que hacía grandes torneos de artes marciales con Transformers, G.I. Joe's. Sí, lo que pasa es que Voladera que es como otra etapa. Bola de Drag ya empieza sí, a la... Pero como no había muñecos... Yo es que jugué mucho tiempo delante de muñecos porque con mi muñeco empecé a jugar tarde, por lo visto. Ya, pero de Dragon Ball no había, entonces... No, pero cogías el formato de torneo de artes marciales, por lo menos yo, y luchaban los G.I. Joe contra los He-Man... Y contra lo que sea, claro, ostras. Pues mira, eso no llegué yo. Yo cuando llegaron a los Dragon Ball ya los había dejado un poco de lado los Transformers. También porque ya había decaído un poco la cosa. Ya no era lo más cool. Ya no era lo más cool. Y yo qué sé, y tenía además el Spectrum. El Spectrum ahora era qué mal, qué malo, por lo que molan los muñecos. Sí, así, y así, y así hasta hoy. A mí me siguen molando, lo que ahora me gasto una pasta o cena y son de coleccionista. Pero son muñecos, sí, es porque me molan los muñecos. Sí, sí, ahora levanto la vista y se ven ahí. Y dices, claro que sí. ¡No mires que se gastan con tu sucia vista! Y dices, no, son de coleccionista, están ahí para estar, pero yo sé que cuando me voy los bajas y... ¡Ay, mira, de prueba! A veces solo lo pienso y digo, no, pero me da pereza después colocarlos otra vez. Pero estos allá no, esto te lo dan de pequeño y te pega un aneurisma. Los muñecos que hay ahora... Eso lo tenemos de pequeño. Pero es como los juegos de ahora de Dragon Ball. Sí. Yo el otro día lo estaba pensando, estaba con mi cuñado y el tío jugando al último este que han sacado, ahora no recuerdo ni cómo se llama. El último Boost, que han sacado. Burst Limit 2. Y yo miraba cómo jugaba y, vale, dices, ahora es meh, pero este juego te lo ponen cuando estás cuando estábamos en el 92, 93 enfervorizados con Dragon Ball Z. Te explota la cabeza, te da un aneurisma. Y te cagas ahí en la tienda donde íbamos a jugar siempre y te cagan. Y digo, niño, has de pagar 100 pesetas más que te has cagado en la silla. Y yo, bien pagada. Si flipábamos con el que siempre, vale, que yo no jugué tanto, pero el de Super Nintendo, el 2, sí. Que decía, la bomba. Que sea bomba y todo lo que quieras, pero comparado, por ejemplo, con Street Fighter, una mierda complicada que molaba por eso, imagínate, te ponen uno de estos, sí, y se te derriten las bolas de los ojos. Sí, así, tal cual. Bueno, pues, antes de que se convierta en otro especial de Dragon Ball. Da igual, no importa, podemos seguir hablando de Dragon Ball 4 horas. Te viene como el enfermo... Y luego, en ese momento no te das cuenta, pero luego, años más tarde, lo descubres y dices, ¿cómo no se me había ocurrido? Que el origen sea Japón. Pues yo estaba convencido que eran americanos. ¿A que sí? Sí, porque la serie, la primera, lo parecía americana. Claro. Pero yo estaba convencido, además salían los humanos eran americanos, después ya sacaron una serie que ya hablaremos de ella, me imagino, que era como de los robots que se convertían en mochila y que era todo como más japonés, ¿no? Sí, y sí, además una serie puramente manga, que tú, anime, digo, tú lo veías y decías esto, sí, japonés, total. Pero lo primero de convencido de que eran americanos. No, yo también, o sea, tú lo veías y dices, esto es americano. De hecho, claro, porque la pasta la pusieron los americanos. Sí, pero la animación lo era, me parece, americano. O sea, porque estaba producida por la Toei, pero la animación era muy estilo americano. Americano, claro. Sí. Pero el origen está en eso, en los juguetes. Bueno, es una especie de retroalimentación entre Japón y América en cuanto también a los juguetes, porque entre Hasbro y Takara, que son las dos compañías jugueteras, o sea, Hasbro, la americana, famosa, fundada en 1923, tío, por los hermanos Hasenfeld. Y Takara la japonesa, que aún hoy en día, ¿no? Aún está dándole. Sí. Y entonces, Hasbro también. Y ya Hasbro también, por supuesto. Entonces, en la vertiente japonesa venía de dos líneas de juguetes diferentes. Por una parte teníamos a los Microman, que son figuras de acción de estas súper articuladas, que eran versiones pequeñitas de una más grande de 30 centímetros llamada Henshin Cyborg, que a su vez venía de los Combat Joe, que venía de los americanos G.I. Joe. Imagínate, al final dice, tú me has copiado, pero tú me estás copiando ahora a mí. Entonces, resumiendo, los G.I. Joe que salieron en el 64 no eran los G.I. Joe que nosotros conocemos de los 80, pequeñitos y súper articulados. No, o sea, eran los... figuras grandes de 30 centímetros, no más, no 30, sí, más o menos. Es más, una nota, porque aquí, por ejemplo, la gente se cree que el G.I. Joe que ha llegado es el pequeñito ya. Sí. O sea, que recordamos todo. Pues resulta que el conocido, seguro que nuestros oyentes, algunos lo sabrán, pero el conocido Hyperman, que es de nuestros padres, que decían, Hyperman. Los Hyperman eran los G.I. Joe antiguos, que eran los grandotes, con accesorios, ropita y tal, que eran muñecas para niños. Exactamente, es el concepto muñeca, pero para niños. Si os fijáis, lo que era, que salía el tío barbudo, así con la mano, como haciendo cuenco para gritar, ¡Hyperman! Pues es el símbolo del primer G.I. Joe que gritaba, ¡G.I. Joe! Sí. Aquí se llamó Hyperman. Así que sí que llegaron los G.I. Joe antiguos a España. De hecho, también llegaron los Transformers antiguos, pero bueno, ahora hablo de eso. Entonces, estos, los G.I. Joes, los japoneses hicieron su versión, que era el Combat Joe, que luego de eso lo ciborguizaron. Claro, porque todo en robot es mejor. Exactamente. Y ves las cosas y dices, esto es gente, ¿por qué está años luz de nosotros? O sea, en la robótica ya lo estaban en ese momento. Y dice, vamos a coger el Combat Joe y vamos a hacerlo Henshin Cyborg, porque mola más porque es un cyborg y tú, ole tu huevo. Y luego, claro, del Henshin Cyborg salieron los Microman estos, que eran una especie de... una versión reducida, sí, ¿no? Y eran así como cibernéticos, no cibernéticos del todo, pero no eran humanos, se veía que no eran humanos. Sí. Entonces, esta gente, estos Microman... Porque recordemos que un cyborg, para que no sepan, no es un robot 100%, o sea, es un humano con partes robóticas, que sí, digamos. Como el 17 y el 18, y volvemos a hablar de Dragon Ball. No, una puta mierda. Entonces, estos Microman tuvieron una segunda línea. Bueno, los Microman se fundaron en el 74, se lanzaron en el 74. Tenían una segunda línea llamado Nuevo Microman, o New Microman en japonés. Sí. Que a su vez tenían una sublínea de producción llamado Microchange. Bueno, New Microman sería en inglés. No, en japonés también lo llamaban New Microman. No era New Macromano. Macromano. Microchange series 登場. Microman. Entonces tenía una llamada de Microchange que sí que eran robots, ¿vale? Eran robots que podían transformarse, que se podían usar al lado de los Microman y eran, en teoría, eran objetos cotidianos que un niño pudiera tener en su habitación y que ellos se podían transformar y proteger al niño. Okay. Como un cassette de radio, las cintas de ese radiocassette, una me cámara. Me suena. Una cámara de fotos, un microscopio. Yo tuve un robotito cámara de fotos. ¿Y una pistola? Pero ese seguro que lo desecharon porque era ¿qué cámara de fotos era? Era como una Nikon de estas negras. ¿Que eran tres robots? No, era solo uno, era súper cutre, pequeñito. Vale. No debía ser lo mismo, pero justamente también salió por aquí que era una cámara de fotos, pero pequeñita. Era pequeñita, vale. Es que cámara de fotos de los Microchange se convertían en tres robots. ¡Oh, tres robots en uno! No, debía ser más currado porque era japonés. Pues como tú bien has dicho, la cinta de cassette, que en ese momento se llamaba Cassette Man, luego lo convertirían en el Soundwave conocido por el radio cassette. Exactamente. Y la pista. ¿Y por qué no le dejaron Cassette Man? Mola muchísimo más. Sí. ¡Cassette Man! ¿Te imaginas todos los nombres así? ¡Camión Man! No, sería Trackman. Bueno, Trackman. Trackman Tron. Trackman Tron. Eso. Trackman Prime. ¿Qué es mejor, Trackman Tron o Banzai Tron? Banzai Tron de toda la vida. Y la pistola, o sea, lo digo en serio. Cuando he dicho lo de la pistola, en serio. Megatron es de estos, de los microchange, que dices, ah, un radiocassette, un microscopio, ¿una pistola? Es una cosa que puede tener un niño en su habitación y que ¡japonés! Madre mía. Pues sí. Un kit de seppuku. Y el niño, ¡ay! Me protege mi kit de seppuku. Y además se convierte en robot. Bien. Pues sí, entonces esto, por una parte estaban los microchange. Hoy en día los microman, figuras, sí, mira si siguen, que ahora las figuras de Batman Begins y Batman y Superman Alien vs Predator articuladas y demás, no estas, que estos. No, son, no, no, sí, pero no, los las articuladas las sigue haciendo microman. O sea, esta la. Imagínate. La, yeah. Está guay. Entonces, y por otra parte tenemos los de Diaclone. Diaclone. También son de Takara, de los 80, y estos ¿cuál de... ¿Cuáles? Diaclone. Ah, vale. Es así, si tú buscas en YouTube Diaclone y sale. Entonces, en el 82, esta gente sacó la línea Car Robots. Así, Car Robots. No, o sea, vamos a buscarles un nombre. Car Robots. Son robots que son... Es que esto, ¿de qué fecha estamos hablando? 82. 82. Antes era más fácil hacer las cosas. Ahora tú imagínate que eres un juguetero. Y ¿qué? Te inventas esto. Y digo, hemos hecho unos robots que se transforman en coche. Primero, antes de que te crujan a demandas. A demandas, dices, ¿qué nombre le ponemos? Y digo, coño, carrobot. Y digo, no, inventado. Autobots, no, inventado. Y así, hasta Gobot, no, inventado. Hasta el infinito. En cambio, en esa época, no había nada de esto. Digo, se van a llamar carrobots. Y dice, ole mis cojones. Cassetman, vale. Cassetman, puta madre. Ahora está todo más jodido, coño. Es como los superhéroes. Superman, el primero. Nadie se ha quejado. O Hiperman, o sea. ¿Y se ha quejado, no? No, no se ha quejado nadie. Y hasta hoy. Ni lo cambian. Pues sí. Esta línea surgió también, o sea, con conductores en miniatura que venían de la línea de Microman llamados Inchman, o sea, estaban relacionadas las dos también, pero bueno. Inchman de pulgada. Sí, Inchman, de hombre pulgada. Inchman. Inchman. Vamos a ver, son pequeños. O sea, a ver, primero tenemos los Henshin Cyborg, ¿vale? Que son 30 centímetros. Si los hacemos más pequeños, ¿cómo los llamamos? Microman. Y si los hacemos más pequeños, Inchman, ¿está? Sí. Que Inchman de pulgada, ¿no? Sí. Eso sí no lo está midiendo Megan Fox. Porque entonces sería más grande que el robot. Sería medio palmo. Ya lo explicaremos cuando hablemos de las películas de Megan Fox y su pulgarosis. Eso tiene que ver con la película en sí. Sí, sí, sí, sí. Es lo más importante de la película, es lo más importante y se entiende todo el argumento por eso. Pues esta línea, la de Car Robots, la creó un tío llamado Koji Nono. A partir de ahora llamado Dios, porque este tío diseñó uno de los mejores, o sea, de los mejores Transformers, y el diseñador de macros, Shoji Kawamori. O sea, había gente. Buen ahí. Diseñador. Es que son japoneses. Porque macro, todo lo que quieras, pero veía los dibujos de macro, y veía los dibujos antiguos de los Transformers, y los de macro eran la polla marinera. Sí, porque pese a que la animación la hubiera hecho la Toei, macro seguía siendo anime puro y duro. Además, macro iban a lo seguro. Porque, claro, los cazas F-14 que se transformen en robots siempre van a molar. Siempre. Pero coche de bomberos ya es más delicado. Sí. O un jeep, o una ambulancia, una ambulancia. ¿Una ambulancia? Una ambulancia. ¿Quién quiere una ambulancia? Pudiendo tener un F-14 que te cura. Con bombas curativas. Pues lo curioso, lo que decía antes, lo que tú decías que la cámara... Que había, lo de los Hyperman que habían llegado a España. Habían juguetes de la línea esta de los Diaclone que habían llegado a España, a partes de Europa, llamado, con el nombre de Diaclone. O sea, a América y a Europa. Entonces, a veces hay gente que ha encontrado juguetes y dice, coño, esto es un Transformer, pero no tenía su nombre de Transformer, sino el anterior de los Diaclone. Pues de esta línea... No vale nada enviárnoslo por mensajería. Sí. Nosotros lo reciclaremos. Pues esta línea, además de esta línea, salieron todos los Transformers guapos. O sea, la mayoría de los Autobots. Todos estos que se convertían en coches. Pero guapo, guapo. Guapo, guapo. Estos coches que se transformaban, o sea, los coches, digamos, los Autobots. O sea, toda esta peña, todos estos coches de carreras y demás, que eran, además, comparados con los juguetes que salieron posteriormente, eran como mejores, porque eran, o sea, más molones. Eran más frágiles, pero eran metal. O sea, era como un metal. Si te daban en la cabeza, te hacían más. Sí, daño. Te hacía breboral. Tenían menos movilidad, decías, ah, mira, lo pongo de pie y ya sí, está. Ya se ha acabado. Su puta madre, articulaciones, pero. Pero, ¿y qué quedaba de puta madre? Claro, coño. Luego jugabas con los GI Joes y decías, oh, mira, lo pongo en posiciones. Ahora voy a poner el Transformer. Y podías, oh, se le ha roto la cadera a mi GI Joe. Y todos ahí al asilo. Sin sí, piernas. Sí, pero por lo menos podías moverlos. Los Transformers tenías más oportunidades de ponerlo en posiciones a un ladrillo. Que a un Transformer. Los Transformers tenían dos posiciones, que era transformado y sin transformar. Sí. Y brazos para arriba y brazos para abajo. Y en ocasiones no se diferenciaban demasiado. No, exactamente, exactamente. ¿Sabías cuándo era? Yo tenía uno que era el coche de policía y lo único que hacías era que estaba como partido por la mitad del coche de policía. Sí, sí. Levantabas una parte, sí, que eran las piernas, y lo ponías de pie. Y tenía la cabecita y las puertas eran los brazos. Pero el único movimiento era levantar las piernas y ponerlo de pie. Yo me imagino, eso es la película de mi vida. Quedaría súper cutre. Además de Transformers, digo, estoy tumbado panza abajo. Que alguien me ayude a levantarme. ¡Socorro! Y digo, no puedo separar las piernas, porque no separaba las piernas. O sea, no podía ni andar. Pues bueno. Aunque este tenía excusa, porque era uno de estos que después se transformaba con los otros y hacía un robot más grande, que en teoría sí que era más complejo. Sí, pero... Pero bueno, la cuestión es esa, la cuestión es que habían diseños buenos, y habían diseños buenos que decías, no veo el robot en la forma de nave o tal, y al revés, pero había otros que era eso, eran dos movimientos, y cuanto más avanzaba el tiempo parece que iba a peor, pero bueno, ahora ya llegaré a esto. Entonces, los Diaclón, de ahí los Diaclón sacaron los Autobots, la mayoría, los Dinobots también salieron de aquí, y Optimus Prime, que para los japoneses era Battle Convoy. Y... Joder, lo que te decía de los nombres. Lo mejor de Optimus Prime es que después tuvo una especie de espectro fantasma doppelganger cuando años más tarde salió un personaje llamado Ultra Magnus, ¿vale? Que no tenía nada que ver con Optimus Prime. Ultra Magnus, el nombre sí, es... Ultra Magnus, es casi tan sensato como Optimus Prime. ¿Y qué dijeron? Dijeron, este tío mola, va a ser como una especie de líder. ¿Qué hacemos? Pues cogemos la versión upgradeada del Battle Convoy japonés, que era Power Convoy, que era el mismo puto camión, o sea, Optimus, y la parte de atrás, el remolque, que era un camión de estos que lleva coches, sí, sí, sí. Pues la parte de atrás se combina y te forma un nuevo personaje. Pero claro, cuando tú abrías la caja del Ultra Magnus este, te encontrabas un Optimus Prime, tal cual, pintado de blanco, todo de blanco. Como diciendo, no es Optimus Prime, es un camión blanco. Y para construir al tío este, transformarlo, tenías que convertir al Optimus Prime y luego enchufarle al remolque. Y tú, de pequeño, decías, ¿pero esto es Optimus Prime? ¿Que se ha pintado de blanco? ¿Esto es...? ¿Qué coño? ¿Qué es esto? Eso yo me imagino la situación. O sea, tú ya tienes al Optimus Prime y te regalan este, el Ultra Magnus, ¿no? Sí. Que es el Optimus Prime blanco. Lo abres, momento de silencio incómodo, y dices... Pero, ¿cómo podría este juguete molar más? Es cojonudo, es totalmente diferente, ¿no lo ves? Rojo y blanco, totalmente diferente. Totalmente, totalmente. Además, recuerdo que sobre todo es que lo enchufabas al remolque, lo transformabas con el remolque y le ponías un casco encima para que la cabeza fuera diferente, porque la cabeza era igual también, ¿sabes? Pero bueno... Después dicen, ¡ay, los japoneses, qué trabajadores! Sí, ay, sí. Pero es que, claro, para los japoneses era el mismo. Uno era Battle Convoy y el otro era Power Convoy. Sí. Diferente, claro, totalmente. Sí. Diferente. Eso en cuanto a juguetes. Pero entonces, en el 83, unos representantes de la marca de Hasbro fueron al Tokyo Toy Show. En ese momento los podcasts hablaban del Tokyo Toy Show, no del Tokyo Game Show. ¿Sabes? Sí. No, pero es que aún se hace. No, me imagino. Tokio Toy Show, una cosa parecida, porque hay como la feria del juguete de Tokio. Claro. Que me imagino que será más o menos lo mismo. Y será igual de petador. Seguro que vas y dices, hostia, lo que me estoy perdiendo. Seguro, pero es que seguro. Entonces, en el 84 adquirió los derechos Hasbro y dijo, vamos a unir las dos. Porque Hasbro vio los muñequitos y dijo, aquí hay pasta. Pero gansa. Y dice, vamos a unir los dos. Creamos una historia de trasfondo y lo lanzamos al mercado unidos. Y dice, da igual que no tengan nada que ver unos con otros, porque hay algunos Transformers que decía, sí, vale, son igual parecidos. Tuvieron que ir dos veces los de Hasbro. Porque la primera vez vieron uno y digo, esto no se parece un poco a nuestro Jojo. Y dos ninjas de Takara los degollaron y después los siguientes que no vieron el parecido con los Henshin Robot y los Henshin Cyborg con Henshin Robot. Con los otros dijeron, ¡ah, qué originales! Y los japoneses, sí, sí, originales. Original, 100%. 100%. Nos hemos copiado vosotros en primer lugar, no lo penséis. Pues... entonces, eso, crearon a los Transformers. Y los dos primeros años, o sea, del 84 al 86, subsistieron reutilizando moldes que les venían de los japoneses, de Takara. O sea, ellos no, cogían moldes y tal. Y cuando no tenían moldes y no tenían a qué enganchar, cualquier otra compañía juguetera les iba. Entonces, cogieron, por ejemplo, has dado un buenísimo ejemplo de Macross, cogieron el Valkyrie, la nave Valkyrie, sí, sí. E hicieron un Autobot de eso. O sea, el juguete, lo que es el juguete en robot, era petador porque era más grande, o sea, era de Toico, no tenía nada que ver, no era Takara, era un robot más grande, más articulado, que lo convertías... Creo que te decía, los muñecos de Macro molaban bastante más, porque estaban muy articulados. El que tenía yo estaba muy articulado. Es que era muy petador y era más grande, o sea, era como... Y la transformación era cojonuda. Y era como... Bueno, es que el diseño es el mismo, el de los Battletech, o sea, en el Battletech, en el Aerotech, los podías hacer lo mismo, podías transformarlo en nave, en robot, y mitad nave, mitad nave, o sea, que era como una nave con brazos y patas. Y podías hacerlo, o sea, era tal cual. Luego le llamaron Jetfire. Y tenía la cara como... no tenía boca, digamos, ¿vale? Luego hubo movidas por los derechos del muñeco. Macross... Es lo que fallaba, porque en Macross las caras eran como raras. Era o sea, como en los Transformers estaban... aunque no tuviesen boca y tal, eran como más humanizadas, que digamos, veías que era una cara. Sí. En los de Macross eran como una bola con antenas. Exactamente, o sea, sí, era como cutre. Pues, lo único que le fallaba. Entonces, Bandai absorbió Takatoku, era Takatoku la marca de juguetes. Y Macross volvió a la popularidad y le dijeron, no podéis usar esto. Y ellos, hostia puta, ahora ya hemos cagado. El juguete se siguió vendiendo durante X tiempo, pero en los dibujos le cambiaron el nombre. Lo llamaron Skyfire y la cara le pusieron humanizada. Sí. En el cómic lo siguieron llamando Jetfire, pero con la cara humanizada. ¿Qué ibas a decir? No, que digo, que llegados a este momento, igual la mitad de los oyentes que tenían en un trono los Transformers se están cortando las venas. Digo, pero que me han vendido refritos y más refritos. Refritos. Los refritos siguen. Luego, Shockwave, el importante Shockwave en la serie de Transformers y hecho una mierda en las películas de Bay, era un... Shockwave, que no Soundwave. No es el mismo. ¿Qué? Yo me confundo Cantidubi. El juguete de este también lo petaba. No tenía nada que ver con los demás, porque era el Astro Magnum de Toico. Este sí que era de Toico, Astro Magnum. Y también lo llamaron Radio Shack en otra compañía juguetera. Pues los de Hasbro también cogieron el juguete y dijeron, para nosotros. Era otro tocho de tío, Decepticon, que se convertía en pistola, como Megatron. De ahí la disputa del liderazgo, supongo. Dijeron, pues ya que se convierte en pistola, vamos a hacerlo también un semilíder y van a luchar. A pilas. Apretabas el gatillo, que por cierto, yo no sé cómo se lo hacían, pero, a ver, ¿por qué no diseñáis los dos Transformers pistola, los primeros, Megatron y Shockwave, los dos, cuando se transforman, tienen el gatillo en el mismo sitio? En el pene. O sea, tienen un pene gatillo. Sí. Y tenía pilas, y cuando apretabas el gatillo, en vez de disparar, hacía pi-pi-pi, y se aprieta. Y se iluminaba, además. Porque la cuestión es que este tío, en vez de una mano, le faltaba una mano y tenía un cañón. Y se iluminaba y hacía sonidos. Ahora voy a poner el sonidito. Oh, nostalgia. Pues esto. Los de Hasbro dijeron, bueno, nosotros cogemos y lo montamos todo y tiramos para adelante con nuestra obra esta, Transformers. Cogieron a los de Marvel, que los de Marvel habían creado un cómic para G.I. Joe y la serie animada y había tenido un éxito. Además que el cómic de G.I. Joe tenía buenos autores. Ahora mismo me pillas... ¿En Bragas? Bragas, sí, pero estaba... Era la época de Jim Shooter, me parece... Sí. Y realmente el cómic de los G.I. Joe no era un cómic malo. No. Digamos, se esperaban un panfleto de publicidad. Sí. Y no, fue un cómic que estuvo bien. Pues más o menos pasó lo mismo con Transformers. De hecho, Jim Shooter y Dennis O'Neill fueron los primeros responsables en crear un trasfondo a los Transformers. O sea, Jim Shooter. O sea, estamos hablando ya de gente que no era como asalariados para machacas. Sí, como los que hablábamos cuando hablábamos de los cómics de Alien, que habían unos cuantos. Efectivamente, que eran unos machacas. Pues el Jim Shooter y Dennis O'Neill se encargaron de la gestación de los Transformers. Dennis O'Neill, de hecho, es el responsable de ese nombre, Optimus Prime. El nombre claro, mejor pensado de la historia. Mola más. Al principio tenía que ser Mola más, pero dicen, no lo van a entender, no saben mexicano. Sin embargo, a Dennis O'Neill lo despidieron. Y su... Hombre, yo me invento el nombre de Optimus Prime y despedido dos veces. ¿No se te ocurría nada mejor? No, mejor que robot, cabrón. Mejor que cassette man. Pues eso, contrataron en su lugar a Bob Budiansky, que es un tío que se encargaría, después de guionizar casi todos los cómics estadounidenses, hasta bien entrada la serie, hasta que ya estaba hasta las pelotas. Que soñaba robots ahí. Ay. Sí, de hecho se nota, o sea, el cómic americano es el que editaron aquí en España, desgraciadamente. Y digo desgraciadamente porque podían haber aprovechado que Reino Unido está aquí en Europa y podían haber cogido, yo qué sé, de Inglaterra en vez de coger la América. No sé si porque sería más caro o no sé en qué pensaban. ¿Qué pasa? También había la versión inglesa, ¿no? Sí. Del cómic. Y este tío se nota. Cuando tú coges los cómics empiezan guays. Dices, hostia, unos guiones así más elaborados, que pasan cosas. Y de repente empiezan a haber una ola de... Una especie de increciendo de what the fucks que dices... Acabas viendo Transformers en programas de lucha libre. Yo recuerdo uno y era leído aquí en España, así que me imagino que sería serie americana. Que lo único que recuerdo bueno de los de los cómics de los Transformers, sí, eran un 2-in-1 y la segunda historia era de Rom, el caballero. Sí. Cósmico este que cazaba fantasmas, y Ron me encantaba. Uh-huh. Y esta historia de los Transformers, justamente, aparte que había como al principio una analogía con uno de los Autobots que se convertía en coche, no era Bumblebee, era otro. Podría haber sido Bumblebee. No, pero era otro este, que hablaba con un humano y hacía como una analogía de que la guerra en Cybertron, como si hubiese sido la guerra de Vietnam, ¿no? Ajá. Tal. Así. Y después, el resto del capítulo, luchaban Decepticons contra Autobots dentro de un programa informático, vale, que era como un videojuego. Sí, y al final, vale, cuando había ganado Optimus Prime, que hacía como un truco, sí, decía, no, pero me voy a saber, he perdido yo porque he usado un truco y porque es un baba, tonto baba. Sí. Y los más desconectaban y se lo llevaban los Decepticons. La primera muerte de Optimus Prime, que sobrevive gracias a que el tío que construyó el juego, el programador del juego, graba la memoria de Optimus Prime, graba la memoria de un ser vivo con, sí, memoria y recuerdos. En dos floppy disks. En un floppy disk. Y después se lo pone a la cafetera. La cafetera, no, Optimus Prime. Es que dices... No. Pero ya era como raro, porque además como... en el programa informático había como unos habitantes del programa, sí, que además para ganar Optimus Prime pisa un montón y dice, pero he matado gente inocente y es para que salga, yo que sé, Bumblebee o uno de estos le diga, a ver, coño, que es un programa informático, no existe. Pero no. Ahí está, o sea, y eso que de ahí no había llegado todavía a su cumbre de what the fucks. Ese, no, claro, ahí todavía, eso todavía de los buenos. Eso. Pues imagínate. O sea, eso es la primera muerte de Optimus Prime. Es lo que tú dices, la analogía de Vietnam y la chorrada, porque es como decir, son los principios de los Autobots. Es que, a ver, hay que tener una cosa en cuenta. Optimus Prime es el líder, es el Optimus Prime, pero acaba siendo muy cansino. Acaba siendo la vieja cascarrabias que dice, cállate ya y que luchen, que haya pelea, que pase algo, pero cállate. Sí, es como demasiado noble. Sí. De tan noble que da. Es como, esos son los principios de los Autobots. Aunque sean criaturas irreales, porque era una especie de juego de rol, que había personajes y ellos los mataban, pero, ¡ay, hemos matado seres inocentes para acabar con los Decepticons! Pues, he de morir, porque hemos perdido. Sí, claro, porque soy tan noble que prefiero morir, sí, y condenar a todos los Autobots, la Tierra y su puta madre, a ganar de esta manera. Sí. Que es una cosa que, ahora, haciendo un pequeño salto, que me llamó la atención de Transformers 3, por ejemplo. Que en Transformers 3 Optimus Prime está como súper pasado de vueltas. Sí. Saca una espada, comienza a decapitar gente, al otro dice, está en el suelo, ay, digo, pues demasiado tarde para disculparte, lo mata y tal, y digo, este no es el Optimus Prime. Exactamente, exactamente. Este no es Optimus Prime. No es Optimus Prime. Optimus Prime lo que más lo caracterizaba es eso. Prefería él antes morir. Sí. Que hacer esas cosas, y no lo ves ahí haciendo de Charles Bronson robótico, jajaja. Para nada, de hecho no había matado a nadie todavía, o bueno, no se ve tampoco. hasta ese momento, hasta la película esta de Michael Bay, que lo iba a decir cuando hablábamos de la película, pero es que unos se pasan para un lado y el otro se pasan para el otro, o sea, sí, sí, en el cómic era demasiado buenazo y luego ¡pium, pium! No debiste joder al Transformer equivocado. Yo aluciné cuando en la 3 es al final se le vuelve una matanza, sí. Mata Sentinel. Spoiler. Uy, spoiler, ¿qué dices? No hagas spoiler de este peliculón. Ni si la gente a Megatron todo mata todo. Que le den por el culo, tío. Que Megatron tiene cucarachas Transformer, pero ya hablaremos de eso. Sí. Ya hablaremos de eso. Tiene piojos Transformers. What the fuck. Vale. Por esa parte, el cómic. Entonces, Bob Budiansky se encargó del cómic y, por otra parte, la extinta Sumbo Productions y Marvel Productions se ocupaban de la serie. Lo animó la Toei, el piloto, que era de 3 capítulos, que se llamaba More Than Meets the Eye, que es más de lo que el ojo puede ver. Es como el lema al final. La canción, ¿no? Sí. More Than Meets the Eye. Es como el lema de los Transformers, más de lo que el ojo puede ver. De hecho, el lema este se lo dice Sam Witwicky en la primera película a Megan Fox. Sí. Y dices, ¡oh, es súper bueno! No. Digo, más de lo que el ojo puede ver. Digo, ¿a qué te refieres? ¿A mis pulgares? No me lo recuerdes. Entonces, el piloto triunfó y siguieron para adelante. Y los cómics, la Marvel Comics hizo cuatro episodios, como un... Bueno, como eso, como un piloto, cómic piloto. Sí. Y... con un final alternativo, y como eso también gustó, pues tiraron para adelante, y hasta que la cosa se expandió tanto que el universo expandido casi casi se comió a lo que es en sí el... ¿Qué es lo que suele pasar? Lo que suele pasar, pero en este caso, no sé, ha pasado de una manera exponencial. Pero es que en este caso es una cosa diferente, porque realmente los muñecos tenían algún tipo de trasfondo... Ahí está, no. Claro. Había muñecos que sí, que venía una tarjetita dentro, sí, que ponía, este viene todo tal, pero... esto del planeta y tal, yo creo que esto más que universo expandido es que la historia se creó en la serie y en los... Y en los cómics. En los cómics. Lo que pasa es que eran paralelos y se contradecían. O sea, ya en sí ya era una especie de universo paralelo, los cómics y la serie. Era como... dos maneras de ver la misma cosa. Pero luego la cosa como que fue todavía a más. Porque, o sea... yo no sé si es que los autores o los fans de Transformers son los más freaks del mundo y necesitan 4.000 cómics diferentes o necesitan 4.000 historias diferentes de los mismos Transformers, porque tú hablas de Transformers con cualquier persona y dices, vale, Transformers era una serie de los 80. Lo que todo el mundo recuerda era una serie de los 80... Acabó. Y la historia que todo el mundo recuerda, sí. Que son los Transformers llegan a la Tierra, uno se convierte en tal, igual, el Arca, su puta madre, Cybertron y patatín, patatán. Resumido, es así, eso es el resumen perfecto de toda la serie de Transformers. Mucha gente piensa, murió en los 80 y ahora ha resurgido gracias a Michael Bay o gracias a, no sé, hay una especie de resurgimiento y tal. Realmente no ha sido así, Transformers no ha parado nunca. O sea, salvo un par de años del 90 al 93, y me parece que solo en el mercado americano, en las distintas partes del mundo han renovado. Ha tenido serie o cómic. Exactamente. O algo, siempre ha tenido algo. Aunque los juguetes fueran diferentes a los anteriores, pero claro, el problema es que el público objetivo, que es, por ejemplo, mi caso también, llegas a un momento que dices, paso ya. O sea, ya cuando llegas a una edad dices, ya no, los muñecos no me interesan, pierdes un poco de vista, sobre todo aquí. Yo pongo nuestro caso, en España... Sí, aquí sí, que parece que han desaparecido. En España no es lo mismo. Yo a veces ibas a las tiendas de juguetes y veías los 4 juguetes, pero claro, con 15, 16 años ya no te vas a poner a recoger juguetes. No. Cuando, además, menos todavía cuando lo que hemos dicho, cuando estás jugando a la Mega Drive y a la Super Nintendo y ya... entonces, la serie de animación solo duró 4 temporadas. Murió en el 88-89, pero luego, gracias a reboots continuos, empezando por lo de Beast Wars, la historia de las bestias... Usa la veía, no estaba mal. Pues siempre ha seguido en el candelero, o sea, ha seguido. Luego la cosa se pone ya... Incluso ahora están haciendo series de animación nuevas. Ahí está. Entonces, luego la cosa se desborda. Entonces, los más freaks del freakdom cogieron y hicieron una especie de amalgama de universos. Dijeron, vale, pues si esto vamos a... Empezaron a hilar multiversos y empezaron a crear lo que se llama... Eso una como una cronología, ¿no? Sí. Como... Pero eso me mata, porque eso es muy de fandom, muy de lo que tú dices, ¿no? De freak. Porque llega un momento que, por ejemplo, cosas como esto realmente, ¿por qué es una amalgama? Porque los de Toy en animación hicieron lo que les salió de los huevos. Sí. Y los de Marvel en cómics hicieron lo mismo. Por duplicado, por Marvel USA y Marvel UK. O sea, los freaks, los fandom, quieren tanto pensar, es un mundo mejor. Tanto creen en ese mundo que dicen, no, tiene que haber una correlación. Es como lo que pasa con el Zelda. Es verdad, las tres... Siempre, y ahora... Y ahora que se ha publicado la cronología de Zelda... Sí, porque, claro, lo deben haber hecho para decir, venga, dale el gustazo. Es como decir, tiene que haber algo detrás, no puede ser que sea como el Final Fantasy. Tienen que estar relacionados todos los Final Fantasy, tal y cual. Que no lo están, y los Zelda tampoco. Ahora se habrá sacado una cronología de la chistera. ¿La has visto? No, no la he visto. ¿No la has visto? Sí, pues mira, yo la he visto. Es, sale la cronología, empezando por Skyward Sword, que se sitúa... Supone que es el primero, ¿no? Llega un punto en el que se divide en tres. Y son tres universos paralelos. Eso se presuponía y tal, porque... Pero vengo a decir, los Zelda, como mucho, podrás hacer una cronología de tiempo, cuál es más antiguo y tal. Pero yo creo que eso es una cosa que se ha hecho más a posteriori. Siempre es el afán de los fans de buscarle un sentido a las cosas, como a Transformers, que no lo tiene. Como... ¿Y siempre? Es eso. Siempre veo que hay eso y digo, ay, la cronología. Es lo que tú dices. Pero es que, además, se ha hecho oficial a raíz del fandom. Sí, porque ya ha llegado un momento que nadie se le ocurría decir, es que la cronología. Que hacen. Y lo poco que pueden tener en relación con otro Zelda es por auto-homenaje o autorreferencia. Sí. O porque son dos Zeldas que han salido muy juntos, por ejemplo, con el, como el ya lo diré, el que han sacado ahora la lección, el Ocarina of Time, y el Majora's Mask, que era casi el mismo equipo, salieron para la misma consola y muy seguidos, eso sí puedes decir, o como el Wind Waker y el Phantom Hourglass de Nintendo DS, que dices, sí, o sea, comparten aspecto, tal. Pero nada más que eso, pero llegó un momento que no se podía pensar eso. Que ellos decían de que hay una cronología y algún día se dignarán a decírnosla, mientras solo podemos hacer cábalas y pizarras gigantes en vez de, yo qué sé, estudiar para hacer algo de provecho con mi puta vida. En vez de vivir. Pues yo creo que esto es lo mismo. O sea, los fans siempre buscan encontrarle el sentido. Exacto. Porque si no dirían, soy un desperdicio de persona. Y yo me incluyo, pero realmente es eso lo que pasa. Y ha llegado a tal punto, o sea, es una cosa... Fans, me oís, o sea, es eso lo que os pasa. Sí, estáis enfermos. Sí, yo lo admito, yo lo sé. O sea, lo que llamamos retroactivamente Generación 1, porque además es carácter retroactivo, obviamente cuando salieron los Transformers no era Transformers Generación 1. ¡No! ¡Era Transformers! ¡Los que hay! ¡Los que molan! Entonces, lo que es la Generación 1 o Generación 2 y Era de las Bestias, que es básicamente de lo que iba a hablar en el podcast... porque es que si no, sí que estaríamos 10 horas. Sí, sí. Es lo que llaman el cúmulo Primax, porque han dividido las grandes familias, porque... Eso, cuando leía el guión, estaba alucinando pepinos. Exactamente. Pues hay 5 grandes cúmulos, digamos. Y además les han puesto nombre cúmulo, porque es clúster en inglés, ¿vale? Sí, como los cúmulos. Sí. Entonces, luego están el cúmulo Byron, que es el de Robots in Disguise, que es un port americano de la serie de Transformers japonesa Car Robots del 2000, o sea, 2000, que sin embargo sí que se incluye en Primax. Luego está la trilogía Unicron, que es el cúmulo Aurex, que son los de Armada, Energon y Cybertron, que el videojuego, por ejemplo, de Play 2, Transformers Armada, que está basado en los Minicons, que son robots Transformers. Sí, también sacaron el cómic, me parece, de Transformers Sí. Armada. No, es que hay cómics de Armada, de Energon y de Cybertron, pero además de diferentes editoriales, que luego tampoco tienen mucho que ver, pero los meten todos en este cúmulo, ¿vale? Este es el cúmulo Aurex, esto es así. Aurex. Luego llevamos tres cúmulos. Tres. El cúmulo Tyrant, que son las películas de Michael Bay, que es como decir, vale, él tiene el derecho de hacer lo que quiera, porque es como... Porque lo está haciendo todo el mundo. Exactamente, es como otro... Pero si lo vas a hacer, no hagas una puta mierda de película, por lo menos. Vale. Luego está el cúmulo Malgus, que es Transformers Animated, que es una serie del 2007, moderna, sí, la que tú me decías bastante, que veías el otro día. Con dibujo así muy estilizado, muy moderno, nada que ver con las anteriores. No. Que me gusta más la nueva animada por ordenador, la de Transformers Prime, que también la están dando ahora en Cartoon Network. Pero esta de Animated tiene un guiño genial. Porque se supone que Optimus Prime es un noob. O sea, es un primerizo sí. que acaba de llegar al cuerpo. Y en el primer capítulo, primera escena, el tío está viendo un vídeo que le dicen, ah, es un vídeo de las guerras de antaño. Y se ve un vídeo de los Transformers antiguos de la generación 1 ahí luchando y tal. Y tú, hostia, que es un guiño muy guapo. Y luego, claro, pasa el dibujo al estilizado este nuevo. Y dices, uh-huh. coño. Esas son las cinco principales. Pero claro, luego están las... Luego, mientras Hasbro iba absorbiendo compañías de juguetes, iban creciendo cúmulos. O sea, cuentan, la Gargant es la familia continuada de los Gobots. ¿Gobots? Hostia, Gobots. ¡Gobots! Al final están relacionados. Sí, porque Hasbro se los compró a Tonka, que era... En un principio, además estos eran rivales directos y eran anteriores no, sí, a los Transformers. Lo que por lo menos yo sabía, o sea... La serie, y además había una serie de dibujos, sí, sí, sí. O sea, la canción ton, ton, ton, ton, ton, ton. Gobots, pues esto salió en los 80, los Gobots, y eran rivales directos de los Transformers. Lo que te decía de los nombres, digo, ¿cómo van a llamar esta serie? Bots, y yo, Bots solo, y yo, vamos, Bots, vámonos, Átomos. Sí. También eran grandes, eran geniales los Gobots. O sea, yo he tenido juguetes en mis manos y sí, sí, sí. Estaban chulos. Y ahora te gustan más, que saben que estás relacionado con los Transformers. Y lo ve, lo ve. Y la serie me gusta. No, pero es que la cosa se pone peor. Luego también está la familia Chobitor, que es la familia de Robotics. Robotics, no sé si te suena. Hostia, me suena. Pero es que sí. O sea, son unos juguetes de MB Hasbro, que también eran como dinosaurios. Eran como más Lego que Transformers. Sí, coño, sí. También los compró Hasbro y digo... Lo también, metemos. Tenga, venga, tal. Y dices, ¿dónde está Megatron? ¿Dónde está Optimus? O sea, que si seguimos así, si yo ahora, por ejemplo, me como un burrito que me sienta mal, voy al váter y hago una mierda y digo, hostia, esta mierda parece un transforme, le hago una foto, lo cuelgo en internet, puedo hacer un cúmulo. Sí. Cúmulo, que son los mierda bots o algo así. Cúmulo mierder. Cúmulo mierder. Básicamente, porque cualquier cosa... Llegaremos a un momento que cualquier cosa que tenga algo que sea un robot y si se transforma ya no te digo nada. Pero es importante que lo compre Hasbro. Tiene que ser. Claro. Pues mi mierda igual no me la compra. Vale, no, vale. Ese es el problema. Luego tenemos el cúmulo Nexus, que es este es importante porque el Nexus fue creado por Fun Publications, que es la compañía de cómics relacionada directamente con la BotCon y las convenciones de Transformers de fricazos. O sea, sí, estas ¿no? convenciones que hacen de series, sí, sí. pues. Estos tenían una publicación y el Nexus este es un cúmulo donde reside la ciudad de Axiom Nexus, regentada por los tecnomorfos trascendentes, que son los que se ocupan del multiverso. Que dicen, nosotros coordinamos el multiverso y los transformes de un lado no pueden mezclarse con los transformes del otro lado. Y esto sí que ya es chorrados máximos. ¿Y esto dónde sale? Esto que me enseñen la serie o el cómic que salga, los tecnomorfos. Búscalo, Transtech. Transtech, vale. Y tiene que ser un cómic espectacularmente entretenido. Son seis números. Cojonudo. Buenísimo. Esto puede ser machacas, pero de los de abajo, ¿sabes? Porque ya te digo, esto trabaja un poco por marihuana o cocaína. Y hay un par más de cúmulos, como el Yayayash, que es la de Gobots, pero no Gobots los anteriores, sino Gobots Go-Bots. Ah, vale, porque los otros eran Gobots todos seguidos. Exacto. Que esto era el mismo iluminado. ¿Cómo vamos a llamar esto? Gobots. No, ya te he invitado. Go-Bots. Genial. Lanzada en el 2001-2002, que eran destinados a niños de preescolar, de preschool. Los sí. juguetes de preschool de robotitos. Eso. Cojones. Vamos a meterlos también, porque ahora aquí la gente ya lleva mínimo 5, 10 o 20 minutos ya flipando. Sí. No me lo pensaba. Yo pensaba que era así, esa de tenenenenenenene, molona, ¿no? Que salía. Y como mucho, la que después salía japonesa, en Antena 3. Pero ahora ya están flipando, fijo. Porque yo ya flipo. Sí. Y queda el universo espejo. Shattered Glass. Que es una versión... que come Mario Kart cuando te lo pasas todo. Después hay el modo espejo. Sí. ¿Ah? Sí, sí. Como el Castlevania, el Symphony of the Night. Sí, sí. Luego el castillo al revés. Claro. Y luego, no contentos con haber hecho los cinco cúmulos, le dan... Ya no llevamos cinco, ya llevamos más. Bueno, llevamos más, pero cinco principales. Bueno, lo que sea. Los cinco principales y los tropecientos estos subculturales. Dicen, perdona, pero no es lo mismo la serie de dibujos que el cómic. Porque hasta ahora solo hemos hablado de cómics. Sí. Claro. No, pero esto, o sea, cada cúmulo se refiere a digamos... una cosa en concreto. Un concepto en concreto. Por ejemplo, el de Armada, Energon y Cybertron son cómics, pero también son el videojuego de Play 2, cualquier serie que hagan sobre el tema. O el de Play 2, pero no el de Play 3. El de Play 3 no, el de Play 3 es... Sacaron de Play el de Play 3, 2, el de Play 3 es un poco más complicado todavía, que luego ya es otro cúmulo. Eso, sí, sí. Pero es que por lo que estoy viendo, es por ejemplo, imagínate que hacían la serie de cómics de Marvel y como suele pasar, que el equipo creativo a veces se toma un descanso, un número, que lo hace otro invitado, que pues hacen un número y yo qué sé, cogen a un Transformer y le cambian el nombre porque es un negado. De eso ya se crea otro cúmulo. Seguro. Empiezan los fallos. No, porque este Transformer se llama Chuck Lame en vez de Chuck Wave, así que no es el mismo. Viene de otro multiverso. No me jodas. Cúmulo. A mí no me jodas. Cúmulo pues, Gramatic. No contentos con los cúmulos, decían, pero no es lo mismo un cómic que una serie animada dentro del mismo cúmulo, porque pasan cosas. Entonces le pusieron a un número, después del cúmulo, le pusieron un número para definir la fecha de creación y una letra griega según el medio en el que esté esa historia. O sea, serie animada, caja de juguete, cómic, película, juego, prosa, o sea, por ejemplo, la serie animada sería la serie animada original, la que hemos visto todos. Primax 984.17 alfa. Primax, porque es del cúmulo Primax, sí. 984 porque se creó en el 1984.17 por el día. Y alfa, porque es serie animada. Todos los alfas son serie animada. O sea, eso es un... Eso es una corriente un universal. Capítulo. Sí, una corriente universal dentro del multiverso. Porque eso, reduciendo, vale, una comunidad... Esto reduciendo acabará en una persona con una gafa muy gorda. He inventado este, que yo me imagino que va... a la discoteca y ve a una tía buena y le dice, ¿sabes la nomenclatura de las series animadas de los Transformers dentro de los cúmulos de dicho universo? Pues yo he creado esa nomenclatura y se debe inflar a follar, macho. Seguro, pero seguro. Te voy a meter un Primax 984.17 alfa en todo el potorro. Madre mía, que está entonces... mala gente. Resumiendo, en este podcast se trataré del Primax 984.17 alfa y Primax 984.0 gamma, que es el cómic y la serie. No os estamos tomando el pelo. No. Esto es así. Se llama así, no, o sea, miradlo, no es el día de los inocentes ya. ¿Qué se no, lo parece? Pero... Estamos hablando en serio. Sí. ¿Dónde aprenderíais estas cosas si no fuera aquí? Ahora para que nos comenten todos y digan, no, si yo lo sabía esto. Claro, eso claro, está a la orden del día. Rezan a los Primas ahí, ¡oh, Primas! que viene a ser la serie antigua y los cómics antiguos. Sí. Vale, es que era tan difícil, malditos nerds de internet. Pero era tan difícil. Necesitan un nombre para eso. ¿Qué queda mejor? Primax 98.4. Yo me imagino que el primer griego que creó el alfabeto griego, ¿vale? Debió sentir como una perturbación en la fuerza de... Porque a lo mejor su aspiración era de, wow, van a llamar con mi alfabeto a los animales que descubran. Pero no se podía imaginar la que le venía este alfabeto encima, porque no hay nada que mola más hacer una cosa y dice, pues le ponen una letra griega. Claro tal. Que sí, alfa, omega. Porque claro, no podían poner A de animated y C de cómic. No. Viejo, coño, omega. Omega mola un huevo. De hecho, la enfermedad, si lo piensas bien... La enfermedad cerebral de esta gente. Sí, no, llega muy lejos, porque no es solo cómic y serie, digamos. Porque ya sería... Tú le dices a alguien, a ver... Vale, muy bien, me parece muy bien que a cada corriente le pongas una letra griega, pero ¿cuántas hay? ¿Cómic? ¿Serie? ¿Y qué más? ¿Juego? ¿Película? Película, ya está, cuatro. No, pero también hay, o sea... La información que te viene en la caja de un juguete ya es beta. O sea, todo beta es una especie de corriente porque es diferente al cómic y a la ¿qué serie. ¿Qué es la información como los G.I.O. que tenían la historia de los G.I.O. en la caja, ¿no? Exactamente. Sí, que los Transformers también llevaban algunos. hay una letra griega para cualquier cosa que se crea en un club o convención de Transformers. Pero eso, ¿en qué momento se convierte? Una para prosa. Para prosa, o sea, ¿y qué diferencia hay entre prosa y lo que se crea en una convención? Ah, bueno, o cómic. No, yo qué sé. Además, ¿qué es? Que cualquier puto gordo pecero nerd de la muerte en una convención dice, pues yo creo que, no sé qué, Optimus Prime perdió la polla en las guerras de Cybertron. Y eso ya, es ley. Ya hay un tío detrás apuntando el número. ¿Eso qué debe ser? Y se lo graba a fuego ahí en el hombro. Digo, has creado un nuevo cúmulo. Eso debe ser Primax 002.8. ¡Capa! Mira que no, yo capa soy... es juego. Joder, macho, mira que yo soy nerdazo de la hostia, pero si viese a uno de estos le escupiría en la cara. Me das asco, das mal nombre a los nerdazos como nosotros. Pues venga, volvamos a la serie. Venga, la serie animada y tal y de cual. Igual le quemas si le escupes a una de estas personas a la cara. Vete a ver, igual son como una especie de vampiros diurnos. Igual sí, ¿eh? Sí, tiene que ser gente súper... O no, o cuando le escupes... Sí. Como estos que salen en rollo, los cómics... No, que coño, los cómics de Cyberpunk y tal, que están como en éxtasis con electrodos que le mueven los músculos para no atrofiarse ahí conectados siempre al ordenador, pero estos están con una tele catódica de 14 pulgadas viendo todas las series de Transformers una otra vez mientras van apuntando en un pergamino con su propia sangre. Pero este capítulo a Megatron le falta un ojo. Eso es un multiverso nuevo. O los latigazos que le daban al animador coreano. Sí. Sí, sí. Luego hablaremos de los animadores coreanos. Me parece repugnante esto de los Primax. Pues, como iba diciendo, en los primeros años se usaron los primeros moldes. Las dos primeras temporadas de la serie sumaron 65 capítulos. Que eso es lo que me fascina. Luego lo dices... Luego, tú piensas en las series que veías de pequeño y decías... Y dices, ¡guau! Eran largas. Interminables. Y nada dura más de 4 temporadas. Y luego de mayor te dicen... ¿Qué serie? ¿Los diminutos? ¿Qué tenía? A lo mejor 2 temporadas de 10 capítulos cada una. Me lo estoy inventando. Pero vamos, que no exagero. Tampoco O buscas cuántas temporadas tenía la serie original de Star Trek. O los pitufos, ¿sabes? Sí. Y luego dices... ¿Pero qué dices? ¿Pero si tenía 500.000 episodios? No. Tu memoria que está trastornada. Por eso siempre nos acordamos de los mismos. Sí. Y mientras la primera temporada era más continuista, la segunda ya empezaron a hacer como especie de arcos pequeñitos para poder meterlos... Un apunte, ya que lo has mencionado. Dime. Seguro que en los pitufos no hacen cúmulos de estos. Seguro. Y también hay universos alternativos en los pitufos, ¿eh? El cómic no era igual de la serie. Ah. Sigamos. Ahora lo haré. Ahora me convertiré en el cronólogo de los pitufos. Ya tienes cosas, ¿eh? Has sacado una película hace poco. Tienes que incluirla. Claro, si es 2D, es diferente que si es en 3D. Será Gamma o Kappa o su puta madre. ¿Y juegos que hay de los pitufos? Cuidado. Sí, cuidado. Pues la segunda temporada de la serie la hicieron de arcos más pequeñitos para que pudieran cambiarlos para que pudieran emitirlos en diferente orden y así poder distribuirlo a más donde se pusiera pasta, ahí van los Transformers. Uh-huh. E incluía bastantes numerosos what the fuck, como los Transformers asimilando cultura terrestre, Optimus jugando al básquet. ¿Tú? Pues lo tiene que petar. Contra humanos, en básquet. Tiene que ganar, fijo. No, pero jugaban entre ellos, con pelotas que no sé de dónde cojones sacaban las pelotas, pero... Pelotatrón, coño. Se convertía en pelota de básquet. Pelotatrón, pelota. Y luego introducía conceptos importantes y como toda la serie de MacGuffins que tienen los Transformers, que son esta especie de mentores y sabios y fuentes de poder que luego no vuelven a salir y dicen, vamos a crear otra. Porque en un principio había una especie de supermentor de Optimus que se llamaba Alpha Trion, que tenía una especie de llave a un superordenador llamado Vector Sigma. Que eso era como el creador de la vida Transformers. Eso estamos hablando ahora, perdona. De la serie animada. La antigua. No recuerdo nada de todo esto. O sea, es lo que he borrado de mi de recuerdo, tu memoria. A lo mejor. Luego no se vuelve a mencionar, no vuelve a la serie. La típica... A ver, ahora, porque yo me pongo de parte de los lectores que ya están así, con la cabeza dando de vuelta. O sea, esto nos referimos a la serie, sí. La primera, la clásica, la música que salen los coches corriendo por el desierto. Sí, sí. que es cuando llegaban a la Tierra desde Cybertron, que el arca esta, la nave esta amarilla platanada, se estrellaba, sí, y cogían, o sea, la forma de robots terrestres, sí, ¿no? En toda esta serie de lo que estamos hablando ahora. Sí, sí. Vale. Sí, yo ya paso de cúmulos y paso de sí, sí, sí, pollas y de demás. Sí, o sea, la serie clásica. O sea, hablamos de la serie no hay clásica. Serie más clásica de los Transformers que esta. Y el problema de esta serie es que era una serie creada específicamente para vender juguetes. No tenían libertad. Si introducían, o sea, una gama... Un juguete nuevo que salía o gama nueva, ahí tenía que salir. Entonces, claro, esto le dio muchos problemas al Budiansky, al escritor de los cómics, porque era rollo, vale, yo tengo personajes que me están molando, les estoy desarrollando un poco y de repente, ¡ah! Ya no se vende ese juguete, tienes que sacarlo. Dinosaurios robots. Tienes que sacar dinosaurios robots. Y el tío, yo como cojones meto dinosaurio robots. Que se. O sea, lo puso bastante bien, ¿eh? Sí, sí, aún es de lo que. Porque el este, ¿cómo se llama? El dinosaurio red. Sí, Grimlock. Grimlock, o sea, cuando salieron que eran como los robots estos, y cuidado, que están como locos, son incontrolables y tal. Estaba como bien traído. Bien traído. Podía, sí, sí, sí. Aún tenía. Se notó más en la fiebre de los robots combinables. Que hubo una temporada que todo eran robots que se podían combinar en unos más grandes. Sí. Entonces, ¿de qué estaba hablando? Me he perdido. De que iban metiendo personajes... Ah, sí, sí, sí, sí. Porque era para vender. Porque era para vender juguetes. Y por otra parte, Marvel abrió en el 72, Marvel UK, para que era una imprenta destinada a reimprimir material original americano. Sin embargo, más tarde publicarían material original de creadores británicos y se convertiría como una especie de editorial en sí. Pero nada, cuatro matados de mierda. ¿Qué puedes esperar de cuatro ingleses o escoceses? O sea, Alan Moore, John Wagner, Dave Gibbons, matado. Steve Dillon, Grant Morrison. Matados. Que estos debían llegar a un momento que decían, es que en 2000 AD ya estamos hasta los huevos de dibujar jueces Dredd, ABC Warriors, Rogue Troopers, Watchmen. Y estos de Marvel, los americanos dicen que pagan mejor. Exacto, y luego se fueron para allá. Sí. Pero en un principio, esta gente estaba en Marvel. Sí, es que la cartera, es que parece que había estos cuatro. una cosa a decir de la serie. La serie era cutre, tenía sus rollitos, tenía sus cositas, pero si hay algo que destaca de la serie es los dobladores. O sea, Bay, el puto Michael Bay, pese a la mierda de película que hizo, tuvo que rendirse a la evidencia de los fans y meter a Peter Cullen como voz de Optimus Prime, porque era una voz que la gente decía, es que él es Optimus Prime. I am Optimus Prime. O sea, la serie podía ser mierda y podía estar mal hecha, pero los dobladores, de hecho, luego salvaron la serie. O sea, Peter Cullen, que era un tío que había doblado cosas desde Winnie the Pooh hasta Dungeons and Dragons, hizo The Avenger. Si alguien te hace The Avenger... Es que mola. Es que mola. De hecho, eso es un poco la analogía de Darth Vader, ¿no? De la voz de Darth Vader. Sí. De hecho, Peter Cullen le pone la voz al Predator. Imagínate lo poco que habla. Es un tío que ya me cae bien. Y por otra parte, la voz de Megatron era de Frank Welker. Wait, I still function. Que le pone también desde los cazafantasmas, o sea, cualquier dibujo que hayas visto de los 80, claro, si la ves doblada, no, pero en los 80 en América, cualquier serie de los 80 tenía Frank Welker, hace de el Dr. Gang, del Inspector Gadget. Hostia, sí. La voz es del tío que le pone la voz a Megatron en el original. Todos los malos, ¿no? Todos los malos lo hace este y... Mordisquitos de Futurama. Hostias, eso ya es serious shit. Vale, entonces, lo que estaba hablando, Marvel UK, cuando cogió el cómic americano, por eso decía que desgraciadamente no se editó el inglés y solo se editó aquí en España el americano, porque cogió el americano y como el ritmo de edición de publicación era diferente, tuvieron que inventarse historias. O sea, los americanos se editaban mucho más lento, pero publicaban mucho más lento. A lo mejor era un cómic cada dos meses, los primeros cuatro, y luego cada mes. Y los ingleses, no sé por qué, querían publicar una vez cada semana. Entonces, claro, les faltaba material. Empezaron a meter cosas. Habían pasta para drogas y conciertos de punk. Lo que es las primeras historias originales británicas son infumables. Tú ves el dibujo y dices, ¿cómo le han pagado a alguien por hacer esta mierda? Digo, ¿quién es el tío mierda que ha dibujado esto? Dave Gibbons, ¿ves? Lo sabía. No. O sea, hablando de machacas de antes, no. O sea, es como coger a tu hijo de 10 años y decirle, chaval, ven, que... Tú que te gustaba dibujar robots. Exactamente. Tú que tienes idea de dibujar robots porque dibujas robots en una servilleta de papel cuando tienes 8 años. Que... Y dice, o sea, tienes que dibujar un Transformer. Y digo, no, papá, lo que mola son los GoBots. Y digo, calla, niño. En serio, son infumables. Ya, hay que ver a través de la tela de fanboy. Pues esa gente, claro, se quedó sin trabajo y tuvieron que esperar hasta que salió la serie de Sandman para poder ilustrar esta magna serie. Qué cabrón. No. Estos deben ser los reprimidos y los asqueados que están ahí buscando cúmulos y creando. ¿Qué letra griega es para el dibujo infumable? Omega, porque es lo último que quieres ver en tu puta vida. Pero tuvo una cosa buena. Empezó a guionizar un tío llamado Simon Francis Christopher Furman. Comúnmente conocido como Simon Furman. Que es como el mastermind de los Transformers. Sí, ¿no? Empezó a meter historias mucho mejores, tan buenas que el propio Budiansky, cuando se cansó en América, que dijo, yo ya no puedo más, o sea, me están tocando ya las cojones de una manera, dijo, contratad a este tío, y se lo llevaron a América. Cuando se lo llevaron a Estados Unidos, casualmente, el cómic británico pegó un bajón de la hostia y empezó a ser puto infumable otra vez, y este tío ha seguido guionizando los cómics de los Transformers hasta hoy día, o sea, la serie buena, futurista, de hoy en día de los Transformers, que empezó en el 2005, 2007 y tal, que está publicando Norma Editorial, por cierto, o está publicando o la estaba publicando hasta que a lo mejor le han hecho un parón, no quiero meterme en lo que hace Norma, que me quemaré, está en su mayor parte guionizada por este tío. Joder. Y es un reboot de la hostia, o sea, este tío ha estado guionizando cómics de un lado y otro, de multiversos diferentes, y de puta madre, o sea, este tío aprovechaba los agujeros de guión que dejaban los americanos, que de estos decían, ah, los Dinobots, ya no nos acordamos de ellos, porque en total ya el juguete ya no se vende, hacemos otra cosa. Pues el tío este decía, pues yo como no tengo esas restricciones, cojo los Dinobots, o cojo los personajes, sobre todo de la película que salió en el 86, la de dibujos animados, y dice, pues yo me monto mis arcos argumentales épicos. Hasta que llega el desagradable momento en que las historias de relleno son mejores que la trama principal. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Y se dieron cuenta y dijeron, Budiansky, ¿qué pasa? Y dice, ay, ¿y si le contratáis a este? Cualquier persona que haya leído los cómics, ahora me dirán que no, porque dirán, no, es una, los finales en una mina, pero la serie española, que es la americana, los finales, ves que hay un cambio, dices, no puede ser, o sea, ves que hace, del principio mola, va molando cada vez menos, va siendo cada vez más raro, y de repente hay un final, y el final pega un subidón, y hasta que cancelan la serie. Entonces, el final es un poco raro. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Este tío cogía los personajes y les intentaba dar un trasfondo, luego intentaban casarlo con la editorial americana, a veces, no, claro, a veces había algún agujero que otro. Que bueno, que ahora romperé una lanza a favor de todo esto que estamos hablando de multiversos, porque ahora los profanos o los que no leen muchos cómics, que nos escuchan, pero son más de videojuegos, o no son ni de cómics ni de videojuegos, nos escuchan, que los hay. Sí. Esto parece que es como una super salvaje o una animalada. Esto es lo que lleva haciendo incontables eones DC. Sí. Y lo que lleva haciendo Marvel, igual desde menos tiempo y menos descarado, pero también, o sea, todas las editoriales de cómic, como tienen guionistas iluminados, se están dividiendo, llámalo tierras, llámalo universo. Es lo que iba a decir ahora, las tierras de... Era un cachondeo, porque decían, que si el Batman de Tierra 1 tal, que si el Batman de Tierra 2, que si la época dorada, que si la época de plata, que si Silver Surfer su puta madre en Marvel, que tal, que cual, que si Días del Futuro Presente... Que sí, que eso lo hacen todos, que si Ultimate, que si Match, que si Knights... Que si Punisher se ha convertido en un ángel no muerto y mata demonios... ¿Qué ha pasado con Spider-Man? Ahora un inciso. ¿Qué coño ha pasado con Spider-Man? No lo quiero ni saber. Ahora es negro, me parece. Es negro. Por eso lo pregunto. Pero en el universo normal, no en el Ultimate. ¿O es en el Ultimate? Es un Ultimate. Pero no lo habían acabado el Ultimate. No, la cuestión es que lo han matado, pero... Para que para hacer un tío negro tienen que haber matado al original. ¿Lo han matado? Yo qué sé. Y además ahora el Spider-Man del universo normal es de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Y va de blanco. ¿Ah? Sí. ¿Pero eso de qué universo es? ¿De qué cúmulo? No, del cúmulo normal. Del cúmulo, digamos, jódete si no te gusta. Sí, del cúmulo soy yo que sabe, voy a hacer lo que me salga de mis santos cojones. Bueno, por eso ya no leo series. Y con esto pasamos a la historia. See this, the Matrix. I now possess that which you most fear. You'll do my bidding or taste my wrath. Bueno, hasta este momento de especial hemos conseguido una cosa, que a partir de ahora nuestro mercado de lectores cague con miedo de hacer un cagarro con forma remotamente parecida a un Transformer y que con eso creen un nuevo cúmulo dentro de la continuidad nerd de la serie Transformer. Ahora siempre, oh, no miréis cuando limpies el cúmulo tirante de la cadena y huir. Puede ser que hayas cagado el Cacats 982X. Y además hay representantes de Hasbro que te crujen a confirmar. No, pero además hay representantes... Pues esta mierda en Showwave, claramente. Y te meten en la puta casa. Infiltrados en vuestras casas, ahí buscando... No. Teniendo pesadillas. No, Hasbro. Deja a mi familia en paz. Deja mis cacas. No saquen más películas de Transformers, ni de más juegos de mesa. Varios. Como Battleship. Battleship. El próximo será Operación o algo así. ¿La Operación? ¿Era de Hasbro? No lo sé. Igual la estamos liando. Igual sí, pero da igual. Hay contención ahí. Con huesos súper realistas. Como no recuerdo ninguno, pero ninguno era real. Ninguno. Madre mía. Pues... Putos cúmulos. Cúmulos. Yo aún estoy en shock. ¿Aún estás en shock? Aún estoy en shock. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Dice, venga, tira. Están ahí flotando en el universo. Sigamos, sigamos. Pues en vez de llamarlo cúmulo, llámalo familia. Son familias de continuidad. Ya, pero después eso para que se lo digas a un fricazo de tu... ¡No, familia, no! ¡No seas casual! No seas casual. Vale, pues ampliando un poco el resumen que has hecho tú de... La nave viene, se estrella la Tierra y revienta, sí, y tal, tal, tal. Es eso, ¿no? Vamos, sí, es eso. Pero ampliando un poco... Y ampliando todavía más, no lo he mencionado todavía, pero pondré un link en el blog... Para colgar la ultramatada que he hecho de resumir toda la serie con comentarios del director. No, el director no. No, el director del podcast. Bueno. Ahora este lo diriges tú. Ahora soy el director, despedido. Sí, yo soy el presidente. Consejero delegado, que es una cosa. Pues eso. Y una cosa, y para acabar... Para acabar con lo de los cúmulos, pero ahora he recordado que yo de pequeño tenía un cuento de estos de pegatinas. ¿De qué? O sea, un cuento que pegabas pegatinas con los personajes en los recuerdos. Y era de los Transformers, que era el origen. ¿Eso qué cúmulo es? Seguro que era otro cúmulo. Seguro que sí. Y dice, ¡los cuentos de pegatinas, Sticky Stack! No, mentira, eso debía ser el cúmulo Primax, porque seguro que era de los antiguos de la generación 1. Era del arca, pero que se encontraban por el espacio y se disparaban. Era de antes de llegar a la Tierra, eso es súper precuela. De hecho, me suena... Eso del... A ver si lo teníamos los dos. Que salía la nave así para pegarla y te salía como era como completar los dibujos, pero era una historieta. Oh, y salía el arca y la nave de Decepticon también. Sí, sí, sí. La... Que se encontraban en el espacio. Nunca adivinarías cómo se llamaba la nave de Decepticon. Tiene un nombre súper original, si no recuerdo mal. Némesis. Némesis, oh. Ah, que es súper original. Y la de los buenos era el arca. El arca. Vale. El arca. Que en... Es lo que han usado en la tercera de los Transformers, ¿no? Sí. De hecho, hay un momento en el cómic que se menciona como la primera de las grandes arcas, dando a entender que quizás que hay más, hubieran, ¿no?, más. En la generación 1 de la antigua no, nunca se habla ni se sabe ninguna más, pero en los nuevos cómics del IDW, como la historia la cambian, la primera es arca... Es la editorial IDW. Sí, IDW es la editorial, los nuevos... La, como la... como la historia la cambian, mola más, porque la primera arca, hay una primera arca, pero es una leyenda porque no se sabe qué pasó con ella al principio de la serie. Y las demás arcas son, yo que sé, arca 32, arca 17, una sí que llegó a la Tierra, Optimus está en otra, bla, bla, bla. Pero, sí, se eso es matador, son robots. Y tienen leyenda, no pueden decir, hay una primera arca, pero ahora te lo diré cuando encuentre el floppy disk de los registros de las arcas que han salido de Cybertron. ¡Mira, aquí está! No es una leyenda, salió. Madre mía. ¿Qué hiciste? ¿Borraste los archivos? Yo qué sé, no pensaba que lo utilizaría. Digo, es que claro, están en discos de estos floppies y entró Imantrón en los archivos, lo jodió todo. Imantrón. Me extraña que no exista. Imantrón, que te hemos dicho que no te acerques al ordenador. Me convierto en imán de nevera, bien. Es la costumbre, darle a mayúscula suprimir. Se va con la mierda. Pues eso, lo que estaba diciendo, que pondré un link. Al final lo de los cúmulos. Ah, sí, me has preguntado lo de las pegatinas. Pondré un link en el blog a un resumen completo de toda la generación 1. Que me maté a hacer. Que es de lo que vamos a hablar más o menos. Bueno, sí, me resumo. O sea, lo suyo es que como ya estará el link, os lo imprimís y lo vais ahí escuchando con eso, leyendo y decir, como cuando te daba clase en el colegio. Que decía, yo voy explicando la lección, pero vosotros ir leyendo por el libro. Eso es de muy enfermo. Y además, como o nos escuchan haciendo footing, o en el trabajo, o haciendo cualquier otra cosa. Otra cosa que sea aburrida. No, de todas formas, yo sé que lo he colgado para que lo descarguen dos personas. Como mucho tres. Sí, calla. Y ahora después todo el mundo... Y sé quiénes son. Bueno, entonces, la historia es que en un principio todos se llamaban Autobots. ¿Vale? Esto de la denominación de los Transformers vino después porque la facción rebelde liderada por Megatron, los Decepticons, empezaron a liar la parda, estalla la guerra, entonces se les otorga la habilidad de transformarse y se llaman Transformers. Eso en el primer número, después lo cambian. O sea, estás hablando de los cómics. Sí, ¿no? Estoy hablando de los cómics. Vamos a basar en los cómics. En los cómics, estoy. Luego lo cambian, luego dice no, se transformaban antes de que los Decepticons se alzaran o antes de que Megatron liderara a los Decepticons, ya se transformaban. ¿Los cómics de la Marvel? Sí, los de los 84. ¿Americana o inglesa? Americana. Vale, es que la americana... Empezamos por la americana, que después se enlaza con la inglesa. Sí, porque ¿no? La americana y la inglesa es la misma. Quiero decir, empieza la americana y la americana la editan en Britania. En Albion. Y cuando se para la publicación americana, hay un parón, como en las series, sí. Pues entonces los británicos rellenan ahí el hueco. Y entonces siguen cuando vuelve a... Pasamos en los cómics, en los antiguos, los clásicos. Da un poco de cambio de tono, porque cuando tú estás leyendo la edición británica, vale, empiezas tal y que cual, y aparte del cambio de dibujo, que como dije, los primeros son puto infames... luego no es que mejore mucho más, pero bueno. Bueno. Comparando malo con puto infame, el malo te parece... Pero es una cosa desagradecida dibujar un Transformer, mira que te digo. Sí. Desagradecida y coñazo. Por las rayitas y... No, y porque son máquinas, o sea, es como... Se hace, yo qué sé, ahora hablemos desde el punto de vista técnico, o sea, dibujas humanos... Si varían un poco, dices, da igual, es orgánico, respira, se mueve, se dobla, pero no puedes doblar de alguna manera a un Transformer, porque supone que es una máquina que tiene las partes rígidas. Pues... A ver, no puedes hacer, por ejemplo, que se haga una autofelación. No, pero es una buena observación, sobre todo cuando estamos hablando de la diferencia entre los estadounidenses y los británicos, porque la gran diferencia es que el dibujo estadounidense, el primero... era muy tosco y muy muy recto, era como cubos articulados. Claro. En cambio el europeo era como más un poco más más los fluido. Los humanizaban, o sea, mucho más. Perdían en lo que era rigidez. Luego eso aparte de que las historias europeas solían ser bastante más oscuras que las estadounidenses. Sí, sí. La primera persona que muere en el cómic me parece que es en una historia inglesa, un humano me refiero, no Transformer, un humano, que efectos colaterales de una guerra entre robots gigantescos. En el estadounidense creo que ahora mismo, así de memoria, no recuerdo ninguna baja humana. Vale, a lo mejor llega a Shockwave a una estación petrolífera y empieza a disparar, pero no se ve... No se ve que coja uno y arranque la cabeza de un bocado o algo así. No se ve físicamente como, o sea, no se ve como muere alguien. Pero en los británicos sí eran como un poco más oscuros. Vale. O sea, hemos quedado que en el primer número todos son Autobots y no se transforman al principio. No, pero luego lo cambian. Esto es... Pero ¿cómo puedes empezar el cómic sin que se transforme de unos muñecos que son Transformers? Ah, yo qué sé. Este estaba... Ni había visto el muñeco. Pero eso es... Le dieron el muñeco y después jugando de un coño, que es un coche. ¡Paren las rotativas! Pero eso es indiferente. Es como decir, bueno, pero se transforman ya desde la primera página, porque en la primera página está ya la guerra y dices, vale, pues ya está, Transformers. Claro, se transforman para ser más útiles en la guerra. Exacto. Claro. Siguiendo una lógica... aplastante. Sí. Bueno, la cuestión es que el plan de Decepticons es convertir Cybertron en una arma viviente, o sea, en una arma viviente, no, en un arma gigantesca, porque es un planeta, y conquistar el espacio. Porque tú, si eres malo, lo que quieres hacer es conquistar el universo, el espacio, el planeta, tu casa. ¿Y después qué haces con el espacio conquistado? Eso tiene que ser un coñazo de mantener. Madre mía. ¿Pero qué? ¿Y qué? ¿Te sientas ahí en un trono espacial y dices, soy Megatron? ¿Y ahora qué? Y está aquí, ¡vámonos de putas! Y yo, vale. Hombre, si no, después, ¿qué hace? Pues resulta que los 1000 años de la guerra sacó a Cybertron de su órbita, si eso es posible. Sí, porque son robots. Vale. Orbitan. Cybertron orbita alrededor de algo. Necesitan sol para vivir. No, pero ahí está. Y la cuestión es que el planeta llega hasta nuestro cinturón de asteroides. O sea, el cinturón este que hay el que es entre la Tierra y Marte. En la Vía Láctea. No, entre Marte y Júpiter. Pero no te refieres a ese. No, a ese me refiero. A ese. Sí. Pues ya no es en la Vía Láctea, es el sistema solar. Sí, sí. Joder, pues sí que... Y ahí llega Cybertron. Sí, sí. Vale. Sigue. Y debe ser muy pequeño para no causar todo un cataclismo brutal. Y los Autobots deciden, pues son muy listos y dicen, vamos a subirnos al arca, salimos, disparamos. Hacemos un túnel entre los asteroides para que pase Cybertron, que es un planeta, ¿sabes? Pues vaya puta arma que tiene el arca esta. Ya ves. ¿Y por qué no la usan en la guerra y ganan? Y eso ya ha salido, o sea, ya y el bando contrario son los Decepticons. Sí. Y ya ha salido cómo se forman y por qué se llaman Decepticons. No se explican. No es que Megatron se revele y dice, has decepcionado a los Transformers. Uno, hostia, hablando de decepcionar, los podemos llamar Decepticons. Eso se explica en... Ah, es así. Sí, algo así. Es algo así. ¿Viene de eso, Decepticons? No. O sea, a ver, Decepticons seguramente vendrá del hecho de eso, de que no sabes, o sea, de que no sabes lo que es. Ves un coche o ves una nave, pero no sabes que es un robot. Entonces, supongo que la palabra original la sacaron de ahí. En el cómic no se explica pero hasta... ¿La etimología de dónde viene la palabra? De Deception. ¿Decepción qué es para la gente que no habla inglés? Es decepción. No, porque es un false friend. Pues ahí quería yo llegar. Por eso hacía... Era un chiste muy rebuscado que hay que controlar de false friends y tal. No, la palabra decepción es engaño. Engaño. Algo que aparenta, un embuste. En ese sentido, ¿no? Pues eso no se explica nunca en el cómic, hasta que los de... En IDW hay una serie corta de 4 números llamado Megatron Origin, en el que se explica cómo Megatron era un minero asalariado, puteado, que hace un... Monta claro, una porque gorda. Minas sí que tenían, ¿no? Para sacar energón y funcionar. Sí, minas sí. Minas... ¿Qué lógica tiene eso? Bueno, en un planeta robot, ¿qué haces? ¿Cavas o ya vienen construidas? ¿Y quién sacó el primer energón? ¿Quién construyó el primer trabajo? ¡No! ¡Sigamos por ahí! ¡Sigue! Pues eso, en los de IDW sí que sacaron un porqué. Pero bueno, en la primera colección, en la del 84, no... No, ni sale ni le importan en guerra. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí. Porque Megatron es malo. Bueno, para hacer Cybertron un arma. Sí. Y conquistar el universo. Total, que mientras el arca sale para abrir camino en el cinturón este de asteroides de los Decepticons, se montan en otra nave, la Nemesis, salen detrás, abordan el arca, hacen un abordaje, empiezan a disparar y Optimus Prime dice, hostia, van a poder con nosotros, lo más sensato es estrellar el arca con todos nosotros dentro y que sea lo que Dios quiera. Y nos llevamos a todos los humanos que podamos por delante. Con... No, pero los humanos no, porque piensa que esto fue hace 4 millones de años. Ah, claro, entonces, porque se no estrellan, pues dicen, ¿por qué se extinguieron los dinosaurios? Dinosaurios. Ahí lo tienes, hijo puta. Bueno, 4 millones no, se quedan cortos, pero bueno. Puto Optimus, algo extinguieron. Algo extinguieron, seguro. Y total, que cae en un volcán y ahí se quedan enterrados. Hasta que los 80, porque tenían que... Los 80 es un buen momento para resurgir. Entra en erupción el volcán, el Saint Hilary este, y... Mick, empieza una señal, dice, oh, hemos resucitado. Por el calor, se activan o qué pasa. Yo qué sé. Porque se supone que se mueren, quedan en letargo. Quedan en letargo. Quedan una especie de letargo porque luego el arca se reactiva y empieza a reconstruirlos. O sea, se hacen trozos y después con los trozos... Pero eso no les quita la vida porque luego explican más adelante que ellos necesitan una fuente vital, o sea, no es como... O sea, que son seres, son seres vivos, aunque no estén vivos. Con lo cual, si mueren, mueren, pero el arca lo reconstruye, con lo cual están en una especie de letargo. Claro, porque después tenían el rollo de qué gracia tiene, qué tensión dramática va a tener unos personajes que si mueren los reconstruyen. Exactamente. Y después se sacaron eso de la manga. Y salió el demonio de la continuidad y se rió en sus gordas caras de americanos de la Marvel. Y la sonda lo dijo, lo más inteligente que pensó, dijo, pues lo voy a reconstruir la manera de los habitantes del planeta. ¿Vale? Me envió una sonda, ¿qué he dicho? ¿La sonda o la nave? La nave envió una sonda para ver cuáles eran los habitantes del planeta para reconstruir a los Transformers de la misma manera. Y... pues claro, lo que vio mecánico de la Tierra dijo, pues estos son los habitantes, coches, neveras, imanes... Sí. Y las personas, pues joder, pues menos mal que no se encontró un burro. Burro mecánico. Y son los burro bots. Ni un burro tron. Un burro mecánico. Se encuentra una granja. O cualquier otra cosa mecánica, es un vibrador. Pero claro, solo ven las cosas mecánicas, solo tomaban por seres... ¿Y los seres vivos qué le parecían? Pero lo más curioso es que millones de años atrás, antes de que cayeran todos en letargo... Antes de que todos en letargo, no, antes de que... Ahora sé por dónde vas a ir. ¿A que te refieres a los Dinobots? Sí, me refiero exactamente a porque, eso. ¿Y por qué los Dinobots sí que se basan en seres vivos y tal, y sigamos por ahí? ¿Y por qué 4 millones de años encontraron dinosaurios cuando los dinosaurios tienen 65 millones de años? Pero porque eran rezagados. Vale. Y ahora dice, porque son millones de años americanos que cuentan más. Sí. Cuentan menos, un caso. Pues, en un principio, claro, los Autobots... solían ser más coches, camiones y los... Qué casualidad, auto. Y dicen automóviles. Qué casualidad, porque ya nos llamábamos Autobots en el espacio. Antes, No vamos a acabar, sí. No, y qué casualidad que bueno, es que era por los juguetes, obviamente. No podían hacer otra cosa. Antes no lo pensaban esto. Después, es que jodido. Es sacrificado hacer un cómic de eso. Porque que hace un juguete le sopla un huevo. Le dice, Autobot, porque son de coches. No, claro, que le soplan huevos. Si ya y le dice... ¡Cassette man! Y le dice, ¿qué útil es un radio cassette en una guerra? Le digo, da igual, pero se convierte en cassette man. Y después el guionista, llorando. Pero es que lo que tú dices no les importaba. Después estos tenían que rapar. Sí, es pues lo claro, que... Pues claro, después resulta que más adelante... Salen los Dinobots estos, ¿no? Que se supone que se formaron, era como el experimento fallido de cuando se estrellaron enseguida. Sí. Que justamente coincidió que se pusieron muy de moda los dinosaurios, pero no tenemos a decir... Claro que no se pusieron de moda. Los dinosaurios siempre han estado de moda. Los dinosaurios molan. Y a eso llegó la conclusión, el japonés de Diaclón dijo, robot, dinosaurio, no puede molar más. Solo le faltan tetas, y ahí ya lo pararon, ¿no? Y al principio el MacGuffin de la serie, digamos el leitmotiv, era encontrar un método de abastecimiento. Era la guerra porque, claro, estaban varados en un planeta, no podían volver al espacio porque... Claro, porque su planeta estaba a tomar por culo. Tienen una nave... Que puede abrir agujeros en cinturones de asteroides pero y viajar. El planeta pasa de largo, hombre. Consiguieron abrir el camino y Cybertron se fue del sistema solar. Y se salió del sistema solar. Y se perdió. No, es que estaba ahí y todos los científicos de la Tierra dijeron, ¡coño! ¡Mira esto por el telescopio! Estaban dormidos. ¡No vas a flipar! No, no, salió. En 4 millones de años, vete a saber dónde llegó el planeta. Da gracias que no llegaron a un agujero negro. Claro, porque a 4 millones de años antes. Sí, vale. Sí, sí. Es que eso es siempre como el dato que se me pierde. Se te escapa. Sí. Escapa. Y en un principio, pues eso, es el la lucha por el abastecimiento. Primero deciden desmantelar centrales eléctricas, intentan sobornar a empresarios petrolíferos. Con maletín de Pastatron, ¿no? Y que se transforma. Pastatron, pero luego vuelves, ¿eh? Luego te transformas y vuelves. ¡Luciamo! Entran en contacto con los humanos. Justamente el primer Transformer que entra en contacto con un humano es Bumblebee, que, vale, como esto es como sí, la película. Hombre, algo, sí, pero la cuestión es que el padre de Buster, Spike, Sparkplug, que tiene 1000 nombres en el cómic, no se decidían bien. William, Spike, Irving... Resulta que es mecánico. Que Buster es el típico amiguete de los Transformers. Sí, exacto. Y el padre resulta que es mecánico. Y claro, como es mecánico, sabe de robots. Hombre, y de Transformers más, hostia, esto. Y resulta que los Decepticons le capturan para que les fabrique, o sea, para que coja el crudo de la Tierra, el combustible y lo convierta en algo que ellos pueden usar. Esto a Buster. Ah, no, al padre. A Spike. Que es un mecánico de pueblecito. Sí. Ese, o sea, están robando, pero no pueden ir al CERN de Suiza a secuestrar a un físico o un ingeniero nuclear, ¿no? El mecánico este va a saber transformar. Y el mecánico dice, bueno, y frotándose las manos con un trapo, dice, le he cambiado 4 bujías y lo convirtió en energón ultra. No, hizo más que eso. Lo envenena. Es un crack el Spike. Es que resulta que, o sea, mientras... Está subvalorado en su trabajo. Mientras ellos capturan a Spike, el ejército va a... Porque claro, de esto se entera el ejército, se entera S.H.I.E.L.D., se entera Spider-Man, piensa que en Marvel... Claro, Marvel está toda la pesca. Entonces Spider-Man va a rescatar a este hombre. Y resulta que cuando lo rescatan, él ha conseguido, o sea, ha hecho lo que los Decepticons le han pedido, pero les... contamina el fuel para que en una guerra, en una pelea que tienen contra los Autobots, claro, le falle, le sí. fallan y son les derrotados. Les mete azúcar en la gasolina y se les joden. Y son derrotados. Así que así termina, digamos, el episodio piloto del claro, cómic. Y Spiderman, todo preocupado, dice, robots de 4 millones de años de antigüedad del espacio de una raza súper avanzada han secuestrado a un mecánico. Tenemos que pararle los pies antes de que empiecen a secuestrar a los panaderos, electricistas, fontaneros y causen un caos a nivel mundial. Y Nick Fury ahí dijo, ¡maldito! No luché en la Segunda Guerra Mundial para esto. Hostia, no lo he mencionado. El único menciona otra continuidad Marvel. Hace 4 millones de años, tal y sí, cual, sí. Cuando crean a los Dinobots porque detectan una forma de vida potencialmente peligrosa. Detecta la nave a Shockwave, que llega después. Shockwave no participa en el abordaje, se queda en la nave Decepticon, y cuando ya ve que los otros se han metido un fustión en la Tierra, él baja. Porque se estrellan también los Decepticons. Claro, porque los Decepticons estaban a bordo del arca. Ah, claro, vale. Pero el único inteligente que fue Shockwave se quedó atrás en la nave y dijo, venga, ala. Y cuando ve que los otros se ahostian, él baja detrás y cae en la Tierra Salvaje. En la Tierra Salvaje, donde vivía Cazar, pero no en eso entonces. Que es como, para quien no sepa quién es Cazar, es como un poco el Tarzán de la Marvel. Uh-huh. Y la Tierra Salvaje es como un valle fantástico situado en la Antártida. Donde viven los gamusinos. Y donde hay dinosaurios, palmeras, jungla... Y un malo que es un... ¿Cómo se dice? Un pretoriano. No, un pájaro de esos prehistóricos. Pterodáctilo. Un pterodáctilo con pistola. Sí. Efectivamente. No nos hemos reído de una cosa, pero, ¿eh? Nos hemos reído de todo, pero no nos hemos reído de una cosa, que cuando llegan y se transforman, dicen, ¡ay, Megatron! Soy Megatron, me transformo en una pistola, pero me reduzco a tamaño humano, ¡qué útil! Eso es matador. Porque eso... Además, me encanta que en el cómic, cuando ves que se transforman y se suben a bordo de los útiles, los que son naves espaciales, sí, sí. Chuchuchu, se transforma y se mete dentro de los útiles y dice: llámame, tío. Pero lo que me mata es, durante la guerra también se transformaba en pistola. No. Vale, da igual. Durante la guerra de guerrillas que sucede en la Tierra, eso es el movimiento más estúpido de la historia. Porque, a ver, corrígeme si me equivoco, todos los Transformers se transforman y tienen un arma. Sí. No que se transformen y después tengan que coger una M16 de dos pisos de altura para atacar. Tienen su arma. Tienen un arma. O sea, cada Transformer tiene un arma y se puede autodefender. ¿Vale? Sí. En cambio, dice, vale, tenemos las tropas contadas, somos pocos, pero el jefe, el Transformer este, no se va a transformar en otro Transformer. Se va a convertir en un arma y así perdemos un soldado y otro, en vez de usar la suya, pues venga, uso al jefe. ¿Pero cómo? Si puede, porque se convierte en un arma pequeña. Eso ya me imagino que cogen a un cabrón, yo que sé, ahí piñao, piñao, tirándole al tobillo de Optimus Prime y muere con mi pistolón. Y la gracia es que una pistola, porque sabemos de otro que dice, me voy a transformar en cu-cu-cu-cu. Y se queda ahí en el suelo el cassette. Pero te voy a poner Rick Astley hasta que mueras. Y es peor todavía. Madre mía, qué decisiones. Decisión de eso. Decisión que vas a decir. No, que iba a decir, que yo estaba todo cogido, o sea. Era esto cartón de leche. Decisiones buenas la de Shockwave, que se quedó en la nave y dijo, allá os matéis. Este vosotros. Era el listo, coño. Pero este también se transforma en pistola, lo que es de 15 metros, es de 30 metros de longitud. Pero este más listo, pero ya. Eso es una... Es como si te transforma en bomba nuclear, pues sí, es útil, coño. Sí, pero para ti... Bueno, pero yo qué sé, después los átomos se vuelven a juntar en un Transformer. Budiansky admitió que la personalidad de Shockwave, que es como el Transformer lógico, la sacó del Capitán Spock directamente. Sí, ¿no? De hecho, bueno, en la serie es el super lógico. Dice, yo tengo que liderar porque Megatron es un tonto el nabo y yo con mi super lógica llevaré a los Decepticons al máximo sumum de conquista espacial. Que lejos no iba. No. Porque el test que le hizo a Megatron para saber que era un idiota era, Megatron, ¿en qué transforma? Y yo, ¡pistola humana! Y hace idiota. Yo no es que la tenga más grande que tú, es que soy más grande que tú. Has ganado 100 puntos de 100 en el test de idiotece. Y el segundo arco básicamente es que Shockwave llega al poder porque todos están incapacitados, gilipollas, y captura a Optimus Prime, le arranca la cabeza y tiene su cabecita ahí porque ahora se habla del programa que le da vida a todos los Transformers, que es la matriz de creación que está dentro de Optimus. Y Shockwave pretende sacarle esa matriz para crear su imperio de Decepticon en la Tierra. O sea, arranca la cabeza, lo mata. No, no, porque tiene la cabeza, pero vivo, o sea... Ah, vale, porque la cabeza es autosuficiente, sí, ¿no? Sí. La matriz está dentro de la cabeza. Ahí está. Luego... No, está dentro de la cabeza. Es que pero estando en otro sitio, la cabeza vive sola. Es que, a ver, en un principio dicen que la matriz es un programa, como un programa informático que sí. Espiritual, que da vida. Ah, vale. Luego, cuando en el 86, cuando hicieron la película, le dieron forma física a la matriz, que la lleva Optimus Prime en el pecho, y con ella, pues, eso es como una energía. Y esto después ha pasado a los cómics. Y luego, claro, pasó a los cómics. Claro. Esto después para que salga, chicos, no os peleéis en un bar de carretera con un nerd de los Transformers que os dirá, no hay por dónde, digo, es impecable, es un argumento sólido como el acero, no le puedes sacar nada. Nada, nada. No le puedes sacar nada, bueno. Luego en el 86, pues eso, entraron los equipos combinables de los que hablábamos, los 5 o 6 Transformers que se hacían. Hemos ido muy de moda y después si no te combinaba, no servía para nada. Nada, para nada. Pero es una buena manera de vender, ¿eh? Porque claro, sí. Dices, oye, quiero un robot grande, ¿va? Pues te compras estos 5 o 6 robots por separado. Y te vender el auto. Los robots ciudad, estos grandes, los que se transformaban en 3, o sea, Triple Changes, que se transformaban en... Eran robot y otras 2 transformaciones. Lo ha pasado como muy rápido. Robots ciudades, ¿qué es esto? Había robots que se convertían en ciudades. Sí, sí. Claro, el juguete era de poca utilidad práctica, porque, por ejemplo, tenías, yo qué sé, tanto Metroplex como... Agárrate. Fortress Maximus. Fortress Maximus suena a actor porno que te caga. Eran robots más grandes, sí, pero cuando se transformaban decías, eso no es una ciudad. Ahí no entra un Transformer, perdona que te diga. No, claro, como un muñeco, pero ¿y esos salían en el cómic? De hecho, cuando salían en el cómic, salía Fortress Maximus y sí, era más grande que Optimus o más grande que... Pero no, colega, no te vas a transformar en una ciudad en, en la que yo pueda meterme. El único que sí es Metroplex y en los cómics británicos, que cuando los Autobots construyen una base en la Tierra, que es la que sale en la película de dibujos, se supone que Metroplex es parte de esa base. Entonces, cuando sale Metroplex de verdad, es un bestión de Transformer. Pero... Vale, vale. Pero... O sea, no, lo más lógico es que por el tamaño que era, pues Transformer granero. Y así, soy un granero. De Pindipon. luego empezaron a acabarse los diseños de Takara. Empezaron a pillar de otras marcas como los de Omega Supreme, que también es una especie. No es una base, pero es una especie de bicho grande que se transforma en cohete y carro, tanque de combate. Ah, vale, ese lo recuerdo, que era como cohete, pero como lanzadera de estas, el Challenger o una cosa así. Dices, ¿y eso? Pero, ¿y puede ser que tuviese, o lo he soñado, como ruedas de tanque? Pues un cohete con ruedas de tanque. No, lo que tenía ruedas es lo que venía con él, que era una especie de carro de combate, que además claro, te venía la vía. Lanzadera. Te venía la vía para que tú pudieras... ¿Y no había un Transformer tren? Sí. Y eso es súper útil. Astrotrain. Era un tren y una nave espacial. Ah, vale. Que decía, ¡hostia, unas vías! ¡Por fin puedo transformar! Después chocaba contra otro tren de mercancías. ¡Qué mierda! ¡Sigámoslo! Y yo, ¡no puedo! ¡La vía se va para el otro lado! Y además es un personaje muy curioso, Mega Supreme, porque lo ves ya directamente el diseño y dices, no cuadra con los demás, claro, era otra cosa. Sí, me cagó tu Toybox. Después ya empezaron a contratar a vagabundos, junkies, que trabajaban por Metadona y cosas así para hacer los diseños, ¿no? Sí. Y digo, se me ocurrió una cosa cojonuda, un Transformer 3. Y digo, venga, hombre. ¿Y un Transformer dinosaurio? ¿Un Transformer dinosaurio no? ¿Un Transformer dinosaurio? Es a lo que le veo más sentido de todo. No, pero... Vale, pero... No, ahora iba a referirme a otro personaje, Skylynx. Es un Transformer dinosaurio, pero... Es una nave espacial que se transforma en una especie de... dragón raro que no tiene sentido en ningún sitio. O sea, una nave espacial que se transforma en dragón con ruedas debajo que se separa y es un coche. Como era el primo tuning de los Transformers, ¿no? Se ha metido de todo este. Una cosa muy rara. Muy rara. ¿Qué hace? También pero los Dinobots son los que veo más sensatos, coño. ¿Por qué? Porque son Transformers, que son robots chungos. Y se convierten en dinosaurios que son más chungos. Pueden luchar de las dos maneras. Porque dice, me convierto en dinosaurio. Y digo, eso es un improvement. Es una cosa útil para el combate. Y digo, me transformo en radio cassette. Y ya está. Y párate de contar. Me transformo en microscopio. Para esconderte de puta madre, ¿sabes? Me transformo en cámara de fotos. Hombre, en principio, ahí está el tema de... El camuflaje también. ¿Y en los cómics llegan a explicar cómo coño Megatron se puede transformar en una pistola tamaño humano? No. ¿Es el maestro del origami? No, hasta que llegan los de IDW y le intentan dar una explicación. Sí, ¿cómo es? Porque también es un poco plausible, pero es una transformación... Es que cualquier explicación va a ser poco plausible. Es una transformación... O sea, hacen que él... voluntariamente se someta a un proceso de descomposición molecular o no sé qué putas al transformarse para poder ser portado por un humano y así que ese humano pueda llevar una pistola que sea más potente que ningún arma de la Tierra y sin que se sepa que es un robot el que está detrás, o sea... ¿Y controla al humano? ¿O el humano hace lo que quiere? No, es que más que un humano, es un humano sintético, digamos, que utilizan los Decepticons de la serie de IDW para infiltrarse en la sociedad humana. Y entonces, para que no digas, ¡ah, un robot de 30 metros! No, ves lo único que ves es a un humano con una pistola. Bueno... Muy bien. Porque la cuestión es que, claro, él tiene que hacer... cosas y no se tiene que ver que es él. ¿Sabes qué hubiese molado? Ya que se hace pequeño todo eso, que se transforma en humano. Y puede conspirar y hacer cosas en forma de humano. Le veo como más peligro. Y no un humano robot atontado con un pistolón que te cagas. Para eso están los Pretenders. Sí, ¿no? Que hacían eso. Pero llegaremos a eso y no es. Vale. No es tan bueno como parece. No. Luego llega la película en el 86. La película es la película, una cosa, estamos hablando de la película de animación, sí. La primera. La película es una cosa que ahora mismo tú la ves y no puedes verla, porque dices, no tiene ningún puto sentido, es lo que tú decías. No se sostiene por ningún lado. O sea, los Decepticons atacan la base Autobot en la Tierra y de la base Autobot de la Tierra salen cinco Autobots contados. Y dices, pero no es una base, no es una ciudad. ¿Qué? ¿Dónde están los Autobots? ¿Y dónde están los Autobots? No hay respuesta. Porque son los que molaban, ¿no? Sí, sacan los que molaban. Claro, no había tanto papel para... ¿Y Decepticons les atacan muchos? No, les atacan cuatro también. También cuatro matados. Digo, ¡es una guerra a gran escala! Y eran cuatro kinkies ahí. Pero lo que sí que mola de la película es que intentaron llevar la escala de molaridad a un nivel superior. O sea, un planeta que se... un Transformer planeta que devora planetas. Eso... Matar a Optimus, matar a Megatron y reconvertirlo en un ser supremo. We'll rip open Ultra Magnus and every other Autobot until the Matrix has been destroyed. Eso son cosas que molan. ¿Y un planeta Transformer? Sí. ¿Y el que se transforma? Unicron, el planeta. Es un robot que se transforma en planeta. Y debe ser un robot grande inmenso. Que te caga. Sí, sí, pero este sí que... O sea, y come otros planetas. Sí. Como Ego, el planeta viviente. De la Marvel, que es un también un ente cósmico, que es un... ¿Estás diciendo que la Marvel se plagia entre sí? Sí, vale, pero vale. Eso lo hace de toda la vida. Pues sí. Y este ser va hacia Cybertron y claro, Cybertron, que ya lo han localizado. ¿Cómo lo localizan? ¿Para qué preguntas? Por tantas cosas. Con Radartron. Con Radartron. Pero... la cuestión es que es eso, mola, porque lo llevan todo a gran escala. Y aparte de tener a Peter Cullen, de la voz de Optimus, y a Frank Welker en la voz de Megatron, que ya lo petaban de por sí. This ends here, Megatron. Die, Autobot! Contratan a Leonard Nimoy para hacer la versión futura de Megatron. Ah, que no lo he dicho. Que la película se sitúa en el futuro, 2005. 2005 es muy en el futuro. Pues la versión upgradeada de Megatron, Galvatron, la voz es de Leonard Nimoy. What did he say his name was? Galvatron. Y la voz de Unicron, del planeta este, devorador de planetas, es de Orson Welles. I am Unicron. Joder. Entonces, tú cuando eres pequeño, yo no sabía. Eso igual ya lo pillaron cuando ya estaba, digo, trabajo por comida. Es lo último que ha hecho, me parece. Sí, pues imagínate, ya debía estar senil. Y claro, tú cuando eres pequeño, yo cuando era pequeño no sabía ni que eran a Leonard Nimoy, ni que eran a Orson Welles, pero le daba un valor, unas voces que decías, unas escenas de... La película es una puta mierda, o sea, no tiene lógica, sentido ninguno, pero los diálogos permanecen. Sí, porque, o sea, con la mierda que tenían de base para hacer... Realmente es que también el material de base, poca cosa podrían haber hecho buena sin que los fans se tirasen al cuello, como ha pasado realmente. A ver, no estoy diciendo que sea una mierda por mierda, pero es una cosa insostenible cuando ya tienes una edad que dices... Sí, que quieren más que eso, quieres sí. que sea una película y se sostenga en algo más que sí. sea tu exaltación. Cebado, fanatismo... Exacto. Pero para un niño vale, porque sí. son cosas, o sea, un punto A, van de un punto A al punto B, al punto C, y pasan cosas, sí. y es esto, Optimus Prime muere, es un choque para todo el mundo que dice, ¡oh! Los niños ahí traumatizados, ¡oh, Optimus! Do not grieve. Soon I shall be one with the Matrix. Until that day. O sea, si no habéis visto la película, pues sí, Optimus Prime muere. Encuentran un nuevo líder, la matriz la tienen que pasar a Ultra Magnus, se queda con la matriz, pero solo... Ultra Magnus, que recordemos era el Optimus blanco. Exacto. Pero solo la lleva como portador, porque al final la matriz elige a otro nuevo líder, porque tiene su propia conciencia. Y es el nuevo líder, ya pues... Es un chaval llamado Hot Rod, que luego con la matriz se convierte en Rodimus Prime. Es que lo recordaba, no era uno con unas llamas, una sí, mierda. Sí, Sí, Rodimus Prime. Introducen una raza nueva llamada los Quintessons, que son como jueces del Averno, porque a todo el mundo lo condena a la muerte y matan robots y demás. Luego, ¿Y son también jueces robots? O son... Sí, son como una especie de... Sí. Lo curioso es que casi todos los alienígenas que salen en Transformers son robóticos. Sí, son robóticos. Y... Pues eso, o sea, esta película recaudó 5 millones de dólares y pico, que tampoco fue el taquillazo que esperaban, pero le dio un empuje a la serie y la temporada posterior, la tercera temporada, ya se basó en el futuro. O sea, ya cogieron los personajes futuros y son estos personajes que olvidaron en el cómic, no sé por qué, y cogieron los británicos y remozaron. Y la liaron. ¿No? Exacto, viajes en el tiempo, porque claro, si los americanos están en el 86, los británicos no podían coger los personajes del futuro y meterlos así como así, tuvieron que buscarse una trama de saltos temporales. Madre mía, eso no es propio de la Marvel. No. y claro, entonces, bueno, eso. Que lo petó, ¿no? Lo petó mucho los diálogos. Es que ya te digo, o sea, tú en las convenciones o en cualquier página que entres, si buscas un poco de la película, de lo que más se habla realmente son de los diálogos que quedan. O sea, el enfrentamiento entre Optimus y Megatron y las palabras de estas palabras, estas frases lapidarias como cuando hablábamos de aliens. Sí. Que no dicen nada, pero lo poco que dicen... Pero lo dicen bien. Claro. Megatron diciendo, he esperado una eternidad para esto. Habría esperado una eternidad por esto. Se acabó, Prime. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime. Claro, y después esto lo pone Francis Ford Coppola en la de Drácula, de he cruzado océanos de tiempo para encontrarte, y no saben que se lo ha plagiado Megatron, casi, casi. Galvatron. Sí, es como la típica frase. Galvatron finalmente mata a Starscream. El trepa. Starscream siempre es el trepa y la comadreja que va detrás intentando usurpar el trono de Megatron, pues al final, cuando ya se convierte en Galvatron, vuelve para la venganza y lo mata mientras Starscream se está coronando rey. Una escena de la corona. De hecho, la foto que colgué, ese dibujo de Starscream con corona, es sacado de la película. Coronation Starscream. This is bad comedy. Los cojones que le echa Megatron cuando... ¿La corona es una corona o es un Transformer? ¡Oh! ¡No lo sé! Porque... No me extrañaría. Pero también, si es un Transformer, pilla, porque pilla Starscream y pilla la corona. Yo, ¡ah, qué perra vida! Los huevazos de Megatron cuando se encuentra a Unicron al planeta, porque está Megatron medio muerto de la pelea con Optimus, y le dice... Y el planeta le dice, soy Unicron, te he convocado por un propósito. Y Megatron dice, nadie convoca a Megatron, y el otro, pues me alegro de ser el primero. Nobody summons Megatron. Then it pleases me to be the first. Si un caso Megatron se presenta por aquí. Y pues eso, la tercera temporada luego la situaron en el futuro. Aunque en Japón, que ya iban un poco a su rollo, porque en Japón las temporadas primero utilizaron las americanas, aunque las animaran ellos. Sí, sí. Aunque en Japón, donde no les bastaba con que se llamaba Transformers. O sea, pero en Japón la primera temporada era la misma que la americana. Sí, y la segunda. O lo que cambiaban, el doblaje. El doblaje, claro. Pero decían las mismas cosas. Hostia, pues esto no lo sé. Podría ser... No sé, pregunto. Porque yo me acuerdo, creo que sé cuál es la versión japonesa que echaron aquí por Antena 3. Que era... Eso es posterior. Eso es posterior. En el 84-85 echaron la misma que los americanos. Vale. Pero ellos no los llamaban Transformers. Los llamaban Fight, Super Robot, Lifeform, no sé qué, Transformers. Claro, que mola muchísimo más. Es que los japoneses pudiéndolo complicar, porque lo van a hacer sencillo. Y ellos prefirieron en el 2010. Los japoneses siempre están un paso por delante. Paso por el 2010 aún te lo creerías, ¿eh? Pues más del 50% de la producción de esta nueva temporada se pasó a la coreana Akon, y la calidad cayó en picado, la gente empezó a quejarse, también querían que volviera Optimus Prime porque no les valía Optimus Prime, que se hubiera muerto, son unos quejicas realmente. Los juguetes empezaron a ser totalmente de plástico, Más resistentes, sí. Pero... ¿mejores? Y para muchos esto empezó a ser ya el principio del fin de lo que eran los Transformers. Porque ya cuando los Transformers futuristas, como eran futuristas, no se transformaban en el típico coche... como los coches, ¿no? Los Jazz, Trax, Prowl, todos eran robots que se transformaban en coches normales. Sí, pero estos no eran coches prototipo. Sí, pues eso ya perdió un poco de glamour la serie. ¿Y Galvatron en qué se transformaba, si se puede saber? Galvatron era una pistola también. Para pero, que, ¿pero grande o pequeña? En el cómic nunca... Bueno, mentira, miento. Sí. En el cómic sí sale. Galvatron se transformaba en un cañón, ¿vale? En un camión tamaño Transformer. Y en una pistola de mano, tamaño Transformer y tamaño humana, me parece. O sea, de los dos tamaños. Él decidía, decía... ¡Ay, sí, es que yo recuerdo que había un Megatron que se transformaba tanto en pistola grande como pequeña. El juguete... Y en un cañón también, o sea, en dos cosas se transformaba. Sí, el juguete molaba porque también tenía pilas y también hacía sonidos. Y en este se lo pensaron bien y el gatillo no lo tenía en el puto pene. Por lo menos... se daba la vuelta, o sea, hacía un giro de 180 grados el torso con las piernas y se quedaba atrás la cola, o sea, era como una cola que se doblaba sobre sí misma. Era en una época en que se lo miraban más, que no le gustaba que los niños estuviesen flotando el pene robótico de un juguete. Los cómics empiezan un poco a ser un poco what the fucks, porque en esta segunda temporada recuerdo un cómic en el que a Megatron lo encuentra un matón y Megatron está como una especie de shock porque se cae por un barranco en la primera temporada. O sea, en el cómic no se convierte en Galvatron. No, en el cómic no, porque en el cómic piensa que el cómic está situado en... vale, 85-86. Claro, es antes de los sucesos de la película. Exacto, cuando... ¿Lo encuentra un matón? ¿A qué te refieres con un matón? Un matón humano, una persona humana. Un sicario, una cosa así. Sí, bueno, es alguien que estaba en deuda con un sicario, si no recuerdo mal. No es que fuera él un matón. Y encuentra la pistola y empieza a liarla. Porque, claro, la pistola es más potente que ningún arma humana. ¿Eh? Y entonces... Pero Megatron está como en coma. Sí, está en forma de pistola. Y no vuelve en sí hasta que el matón, por A o por B, suelta la pistola se cae, se da un golpe y Megatron... ¿Qué pasa? Hostia, eso tiene que acojonar que te caiga. Imagínate que lo haces en el coche y te destroza el piso, tío. Y me cago en la puta. Luego hacen un crossover en los cómics entre G.I. Joe y Transformers, en el que muere Bumblebee. Por cierto, lo matan de una manera miserable los G.I. Joe. Y dice, ¡ah, un Transformer, mátalo! Y lo matan. Los G.I. Joe, además, los buenos... Lo bueno, sí, sí. Lo mata. Ahora los cobras. Hombre, es que lo bueno me parece... Como... No, pero me parece que eran los buenos, ¿eh? Porque dijeron, una amenaza para la humanidad, lo matan. Si no, hostia, recuerdo mal. ¿Y después no vuelve? Después lo reconstruyen. Y claro, le cambian el color, o le cambian el color. Le cambian la forma y le cambian el nombre. ¿Ah, sí? Gold Book. O sea, escarabajo dorado, lo llaman. ¿Y conserva los cuernos de vikingo? Sí. Vale, si no, o no. No, Goldblum no. Goldblum además tenía como la boca una rejilla extraña. No, creo que le quitan los cuernos de vikingo. Vale. En los cómics... No, pero no todos eran malos, ¿eh? Habían unos arquitos así buenos en el que, por ejemplo, volvían a Cybertron. O sea, no es que volvieran, es que se situaban en Cybertron mientras los otros estaban en la Tierra. Mm. Y otro, el robot Cassettoman de los Autobots, Blaster, intentaba huir rescatar a un amigo suyo que habían capturado, que era un científico, los Decepticons, para construir un puente espacial y con el puente espacial llegar a otros sitios. De hecho, el puente espacial es un tema bastante recurrente en toda la serie. Como en la tercera película, pues. Exacto, sí. Mira, el puente espacial sale en la tercera película, sí. Sí. Y entonces, Cybertron, que estaba gobernada, los Decepticons son gobernados por un tío llamado Lord Straxus. Que Lord Straxus era un tío que molaba. Era un tío con un hacha. Hostia, eso mola. Todos llevaban pistolas, pero él lleva un hacha. Es que él se convertía en un cañón. Ah, bueno, pues ya está. Joder, qué manía los Decepticons en convertirse en pistolas, cañones y su puta madre. Eso molaban. Además eran como oscuros. Ahí morían Transformers. Y eran como... No sé si querían parecerse más a los británicos. Dijeron, eso mola, pues vamos a hacer... Bueno. Luego vino el 87 y empezaron los WTF de verdad. Como los Headmasters y los Targetmasters. O sea, robots que tenían un humano, que en su caso era un Nebulano, porque eran gente, habitantes de un planeta llamado Nebulos, pero eran exactamente iguales a los humanos, incluso más horteras que los humanos, y se transformaban en su cabeza. dijeron. Eso yo vi una serie de dibujos en lo que pasaban esas cosas. Podría ser la japonesa, porque la japonesa... Sí, en la japonesa había que se transformaban o en mochila o en las cabezas, es que parece. Es que luego, aparte de los Headmasters y los Target Masters, se idearon los Power Masters, que el ser humano o nebulano se convertía en, digamos, la batería del Transformer. En el cómic tuvieron que meterlo de cualquier manera. La verdad es que ahora empezaba el Budiansky a sudar, porque decía, ¿cómo meto yo a humanos nebulanos que se puedan fusionar con los Transformers? Que ahora un inciso, porque yo cuando veía los dibujos, que ya me había perdido, porque claro, había visto los antiguos y estos, y digo, no hay ningún tipo de conexión posible entre unos dibujos y otros. Además, los Transformers eran todos como muy diferentes, ¿no? Sí. Ahora. Y me tenían terriblemente turbado. Porque, claro, veían los humanos estos que llevaban como una especie de armadura, ¿no? Para transformarse. Y cuando se transformaban, decía, estos tíos, por cojones se tienen que desconyuntar. ¿A que sí? Y lo pensaba que me pasaba a mí, y digo, yo no me molaría en la transformación, porque, ¿qué pasa? Y digo, se le giran las cabezas y las piernas por detrás del cuello. Pero se sufren un proceso de cibernética de avanzada. De composición molecular como Megatron, sí. ¿No? Sí, claro. O porque los nebulanos tienen las articulaciones reversibles hacia los dos lados. O sea, claro. Son ambidireccionales. ¿Son iguales que los humanos? ¡No! ¡Tienen una sutil diferencia! Son como los escualos. En vez de huesos tienen cartílago y se pueden doblar más. Uf, ¡qué susto! Follarte una nebulana y que de repente... ¡Me estoy follando un perraya! Pues Hasbro perdió el interés. Sunbow, que eran los productores. Hasbro perdió el interés en la serie. En la serie animada. Sunbow perdía el contrato, que es los que producían la serie, y se fue a la mierda. O sea, la serie en América se fue a tomar por saco. O sea, la última temporada, que en teoría iba a ser más larga, la resumieron en una especie de película que trataba sobre esto, los Headmasters y su creación, que además difería del cómic, no tenía nada que ver. Sí. Pero bueno, eso es la serie. Pero eso es como todo. Sí, o sea, son los dibujos, pocas cosas tienen que ver. El universo expandido siempre hace lo que le da la gana y después. De hecho, el puente espacial de la serie, de los dibujos animados, era diferente al puente espacial del cómic. El puente espacial del cómic era un puente. O sea, era un puente que a la mitad desaparecía y aparecía en otro lado. Pero en la serie animada era una especie de tubo de luz que iba hacia el cielo, una cosa rara. Como en la película. ¡Qué buena la película! Sí, sí, porque coge lo mejor de la mejor película de los Transformers. ¿Qué? Sigue. Suponiendo que la mejor es la segunda. Pues entonces la cuarta temporada quedó reducida en eso, en una especie de película. Entonces, los que no habían perdido el interés eran los japoneses. O sea, los japoneses ignoraron completamente a los americanos y se montaron una... De creación propia llamada los Headmasters. No es la de los brazaletes, que esa es una posterior. Ah, esa también. Pero esa molaba, la japonesa. Era como muy... La animación era buena, por lo menos. ¡Porque los japoneses! Era la temporada en que la animación americana era peor que la japonesa. ¿Qué? ¿Que la la temporada en que la animación de series... Sí. La americana, siempre que veías unos dibujos americanos, vale. Decías, esto es peor que los japoneses. Eran esos momentos. Sí, eran. Eran. No, realmente, ahora ha cambiado. Sí, bueno. Sí, antes... Criticamos por criticar un no, poco. No, pero ahora haremos un inciso ya que estamos hablando de esto. O sea, la animación japonesa siempre ha sido espectacular, pero es... Efectista y ahorrativa en recursos. Sí. O sea, si te pueden poner el mismo dibujo tres veces o temblando, que ya lo dijimos en la especial de Dragon Ball. En cambio, la animación americana antigua, tienes cosas como los Looney Tunes, Tom y Jerry y todo eso, sí. Que es animación tradicional pura y dura. Eso son maravillas aún hoy en día. Y después que dijeron, hostia, mira qué barato les salen los japoneses. Y empezaron a hacer cosas como He-Man y los Masters del Universo, G-Joe y todas estas putísimas mierdas. O incluso las de los Transformers también había muchas que dejaban mucho que desear en animación. ¿Me estás insinuando, me estás diciendo a la cara que los dibujos animados de He-Man eran para ahorrar? que no lo hacían frame a frame, que no repetían la misma escena. Sí, lo hacían frame a frame, pero los dos frames que tenían era He-Man corriendo en diagonal hacia abajo, He-Man levantándose del suelo y He-Man transformándose en He-Man. ¿Y ya no hay más? Y ya está, y con eso... No, mentira, hay otra. He-Man cuando viene, entra en plano y se para. Y hace así, mueve los hombros. Así, y mira a los dos lados y sigue corriendo en diagonal hacia abajo. Sí, que eran animaciones muy buenas, pero solo había tres. Pero ahora han vuelto, se han dejado de mandangas y están haciendo cosas como Hora de Aventuras, Flapjack y todo esto, que sí. Es una animación súper buena, sobre sí. todo en estas de humor. Y los japoneses siguen un poco, a menos que estemos hablando de ovas, y cosas series como Cowboy Vivo, Samurai Champloo y cosas de estas. Cosas que tengan peso. Que tienen peso y pasta detrás. Sí. Pero si no, ahora han cambiado como un poco, pues ver mucha animación, incluso americana, incluso de cosas más serias, ¿no? Aunque sea para niños, que está muy bien. Sí. ¿Y eso qué ya es? Pues me parece perfecto. Sí. Porque venía el caso. Lo que ya no recuerdo dónde estaba yo. Sí, en la serie japonesa. Sí, los Headmasters. Pero bueno, volvamos a lo del tema de los Headmasters, esta puta mierda que no tenía puto sentido. Pero de hecho, tengo que decir que los cómics de IDW está mejor explicado. ¿Se ha notado que me gustan o no? Sí, te gustan. Ahora vamos a pasar al cómic, ¿vale? Otra vez. Porque en el cómic empiezan los what the fuck. El crescendo de... O sea, un Transformer que se convierte en murciélago. Cassette, de cassette a murciélago, no tiene forma robótica, ¿vale? Este es un cassette. Sí, es como los cassettes que sacaba Soundwave, ¿no? Sí. Que era uno pantera, uno robotito pequeño. Exactamente. Este tío, que en teoría es el director de recursos en Cybertron, Decepticon, urde un plan para robarles la gasolina a los humanos, construyendo un lavacoches que les hipnotiza y obliga a los humanos a llevar a sus coches para, en vez de meter gasolina al coche, extraer gasolina del coche. Y así los decépticos tienen la gasolina. O sea, lo que te puede... Y ahora, con perdón, no me tachéis de racista y tal, pero lo que te puede hacer un gitano con una manguera... Sí. Este urde un plan súper estrambótico tal, en vez de, yo qué sé, transformarse en manguera y chupar... No, eso. No, está bien. El plan van con gasolina los Transformers, porque tiene que valer una pasta mantener un Transformer. Es gasolina tuneada. Hacen un proceso de... coger a Spike. Exacto. ¡Spike! Madre mía. La que lían para hacer este plan, porque tienen que traer el primer prototipo, lo tienen que traer de Cybertron, y en el camino se encuentra con un asteroide, con una especie de meteorito o nube tóxica de bichillos transformables sí. que les consumen por dentro. Y a ver. O sea, que se comen a los Transformers. Me están surgiendo, o sea, una miriada de pegas, pero por ejemplo, van a Cybertron desde la Tierra. Es que ya en esta temporada... No, contesta. Van desde la Tierra a Cybertron para ejecutar su plan. No. ¿Dónde traen el chip? Desde Cybertron a la Tierra. Vale. Desde Cybertron a la Tierra sí. traen el chisme para hacer el lavacoches hipnotizador sí. de humanos. Sí. ¿Con qué va la nave que trae el chisme? Seguro que con gasolina tuneada, ¿no? Con la suya. Y en vez de traer eso, ¿por qué no trae bidones de energón o gasolina o su puta madre? No tiene sentido. No, ¿por qué? Y sale el Transformer murciélago cassette y dice, no, porque dale a un Decepticon energón y andará un día, pero enséñale a robar gasolina de los coches hipnotizados y se alimentará toda la vida. Eso no hay por dónde cogerlo. No. Seguimos con los what the fucks. Aparte de, bueno, los Headmasters, no he explicado cómo llegan a la Tierra, pero un día, Fortress Maximus... Fortress Maximus, esto me suena como a los Monty Python, Pijum Magnificus... Optimus Prime, Ultra Magnus... Megatron y de nuevo es Fortress Maximus, y le mete una hostia, digo, ese nombre es de coña. Digo, es como un nombre como Pijum Magnificus. Ay, Fortress Maximus, vale. No he dicho cómo se llama su cabeza. Ah, ¿tiene nombre la cabeza de Fortress Maximus? Sí, porque la cabeza de Fortress Maximus se transforma en un robot. Porque como es más grande, la cabeza se transforma en un robot cuya cabeza es un nebulano. Pues ese robot se llama Cerebros. ¿Cerebros? Vale. Cerebros, incluso en inglés se llama cerebros. Sí. No se llama brains. No, de ahí está el... Oh, en inglés es como... Cerebros. Pues este tío un buen día se cansa de la guerra en Cybertron y dice, me voy a ir. Me llevo la guerra a otra parte. Y llega al planeta de Nébulos. En el planeta de Nébulos pasan estas movidas, tienen que dar las cabezas, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y dice, pues, vámonos de aquí, vamos a la Tierra. Los de Nébulos se van, porque dicen, nos están dando por culo en Nébulos y vienen aquí y se encuentran todo el percal. O sea, es un hijo puta, dice, me llevo la guerra conmigo primero a Nébulos y luego a la Tierra. O sea, ¿qué? Es por culera el Fortress Maximus, ¿eh? Que por cierto, acaba siendo, la cabeza de Fortress Maximus acaba siendo el hermano mayor de Buster. Buster es el chavalillo que conoce al Transformers. ¿Y la cabeza qué pasa? ¿Que es un humano? ¿O? Sí, la cabeza de Fortress Maximus es el cerebro, es este. Y la cabeza de cerebros es. Ah, vale. Acaba siendo Spike, el hermano mayor de Buster. Que no era el padre entonces, era el hermano mayor. Sí, pero es que se llaman igual. Ah, vale. Es Spike que... tiene un hijo y digo, ¿qué nombre le voy a poner? Spike. Spike. Pero es que en la serie animada Buster no existe, solo Spike. Ah, vale. Y yo qué sé, igual intentaron introducirlo. Introducirlo. What the fuck número 3. Blaster, que es el cassette de los Autobots, decide regalarles a los porque niños. Porque también hay un cassette de los Autobots. De los Decepticons. Soundwave. Claro. Pero es el del que nos hemos reído medio. Sí, pero todo. O sea, cazas de combate igual no lo duplican, pero lo que son radiocassettes. Que no falte. O sea. Decide regalarles a unos niños un viaje espacial. Porque le ayudan, él iba capturado y demás, y unos niños por A o por B le ayudan a escapar y dice, os voy a regalar un viaje espacial porque eso es seguro completamente, a bordo de un Decepticon capturado. Y los padres, no veo ningún problema en ese plan. Pero es que no, ni siquiera se lo dijeron. Claro, ¿y por qué son, güey? ¿Cuántas veces estás estrellado con una nave? ¿De todas las que han volado una de una? Madre mía. Y hay movida, ¿no? Sí, tienen que rescatarles y les rescata Skylynx, que es el Transformer este extraño, que es como una especie de nave espacial que se transforma en dragón. Sí. Y acaban en un circo espacial. O sea, un circo espacial de alienígenas. Sí. Y... sí, circo rollo romano o circo. No, circo rollo... circo circense, sí. Con... sí. Y ellos son la atracción, porque claro, los alienígenas dicen, oh, humanos. Y ellos están... Y los niños humanos, y los me quedo en casa. ¿Y cómo vuelven? Vuelven, ¿no? Sí, porque les van a rescatar Optimus y... Va, uno... No me recuerda como al final de un capítulo de Los Simpsons que no acaba y dices, bueno, y después le rescató... Mo. Pues luego le rescató Optimus. ¿Por qué no? Y digo, no estaba muerto de la película. No, que aún no había pasado. Siguiente what the fuck. Así no vamos a acabar. Los Decepticons construyen una nueva base debajo de una isla tropical falsa y la convierten en un lugar de vacaciones. Lo anuncian por la tele para que los humanos vayan a la isla y nadie sospeche de que esa isla es una base de Decepticons. ¿Qué lo anuncia? Ahí Optimus con una nariz de estas de Groucho Marx y dice, venga la Marina Tron. Y además lo hacen para ocultar una búsqueda que están intentando buscar una cosa debajo del agua. Y si no dicen nada, no es como más secreto. Porque seguro que se lía porque va gente ahí. Claro. No, y porque al ver el anuncio en la tele, los Autobots dicen, tema. Los Decepticons, dicen. No. Los Decepticons que están haciendo la base. Sí. Vale. Entonces los Autobots, cuando lo ven por la tele, dicen, aquí huele. Que está, yo qué sé, Jazz, mirando la tele, le sale Optimus y digo, chacho, el Megatron, esa gente de viaje. Digo, no que yo sepa, digo, pues ya la está liando. Qué grande. Ahí va, what the fuck, por favor, dime que sí. Sí. Ahora pasamos al 1988, cuando entran los Pretenders, que es un what the fuck. Los Pretenders, aparte del grupo, es un what the fuck de por sí sin necesidad de ningún guión de Budiansky. O sea, es un Transformer dentro de un cascarón humano. O sea, un cascarón como de piel, para parecer humano, pero que mides 30 metros, hijo puta. No, a ver, no lo he entendido bien. O sea... se transforma en humano, tamaño humano. No. Se transforma en humano de 30 metros. Sí. ¿Y cómo se infiltran? Por la perspectiva. Sí, utilizan falsa perspectiva. Sí. Si a Peter Jackson le funcionó, a los Transformers también. ¿Pretende? Pues no. O sea, es un robot que se transforma, yo qué sé, por ejemplo, un robot que se transforma en camión o lo que sea, y en su forma robótica le pones una especie de carcasa de plástico rígida, que no se movía, no tenía articulaciones, y se la ponías encima y era un humano, pero claro, un humano de 30 metros. Ya, pero eso en el muñeco lo entiendo, pero en el cómic pero también se transforma en un humano de 30 también. Metros. Claro, porque era impensable hacerlo pequeño. Pues eso solo son cosas mágicas que hace Megatron y cuatro más. Pero la cosa mejora. Porque los Decepticons ya no eran humanos, los Decepticons pretender, eran monstruos. O sea, monstruo. La definición de un monstruo, que tú te piensas un bicho grande con colmillos y cuernos y tal, eso eran los Decepticons. Un lagarto gigante, un minotauro gigante. Vale, no se transformaban estos en humanos gigantes, no, se transformaban en monstruos, gigantes. No le pillo el qué. Budiansky, mételo en el guión, dice, vale, Skorponok, que era el jefe de los Headmasters estos Decepticons, sí, dice, Skullgrim, que era como una especie de minotauro, ¿vas a ir a la Tierra a infiltrarte? ¿Infiltrarte? Y me vas a conseguir un depósito de combustible. Y Skullgrim, está chupado, jefe. Y cuando está... Eso está hecho. No, espera, que cuando está ahí se ve envuelto en la producción de una película porque lo encuentran unos humanos, un productor, y dice, tú vas a ser la estrella de mi próxima película. Minotauro Man. Ay, pero esto es una pasada. Pero Kuliaski este, lo compadezco. O sea, debía estar ahí. Oh, se suicidó al final o algo. O se tiró a las drogas duras. No, abandonó. Dijo, yo no puedo más. Dijo, iros a cagar cuando le vinieron. Y tenemos una idea que es oro puro. Como dije, cogió al Simon Furman, al de los británicos, y dijo, contratadle a él. Llegó Simon Furman y claro, como ya era al final de la serie, ya casi los juguetes ya no se comercializaban y ya la serie, pudo hacer lo que quiso. Ya pudo hacer más o menos lo que quiso y ya al final más o menos digno, ¿sabes? Pero es que con eso no se puede hacer nada. Que va. Fue aquí cuando los japoneses hicieron los Transformers Super God Master Force, que son los chavales estos de las pulseritas que se convertían en eso, que ayudaran a los Transformers. Sí, eso la serie molaba. Estaba chula, los Transformers tenían diseños muy japoneses, muy chulos. Se parecían casi más a los de Robotech. Sí. Que a los de... Volvían bueno, un poco a los orígenes. ¿No? Ahora para los... Sí, bueno, sí. Los de Robotech eran casi más los otros que se convertían en mochila también. Que había con alas y todo. Y espadas, y luchaban con espadas. ¿Qué ibas a decir? Que Robotech no. Para los puristas. Macros. Pues lo que molaba Robotech, que salía el tío rubio este que tenía la clave. Robotech Macros era una buena serie. Sí. Estaba chula. ¿Y la serie esta japonesa no estaba mal? No, no. Eran buen uso de los Pretenders. O sea, se veía que eran, no sé, eran... ¡Está bien! Sí. ¿Los Pretenders o los... Power Masters, he dicho los antes. Los Power Masters. Bueno, también, no sé... Pero el Power Master pretenden un poco pero mezcla de ambos. Porque y los, todo esto, para los que ya se han perdido o se están cortando las venas y no atienden bien al podcast, todo esto aún estamos en la generación 1. Sí. En el Prime Match 984. Sí. Era eso, solo Prime Match 984 o era 984. No, punto algo. 17 alfa. Los cómics, depende. La serie está japonesa. No, esa era una pregunta súper inocente. Ya no quieres saberlo. Estamos en la generación 1 aún. Y a lo que llega. Hay un momento de la serie en el que, antes de que entre Simon Furman al americano, que Budiansky tiene que hacer una masacre entera de Transformers. Porque. Se descataba, lo hagan a un ritmo bastante grande y no los querían, no los Transformers querían. Viejos en la serie. Tuvo que inventarse y fue a peor, porque claro, tuvo que inventarse un arco en el que Starscream absorbe el poder de una... Porque Starscream aún está vivo, sí. Porque es en el pasado. Starscream está vivo y Starscream absorbe el poder de una fuente de energía suprema llamada la base submarina. Bueno, la llamaron aquí base submarina, en inglés es underbase, como es una base... Debajo. Es que no tiene una buena traducción. Que es un cubo, como en la película. Uh-huh. Y con este poder destruye a casi todos los Transformers y por obra y gracia de Primax y Primus, los que sobreviven son los Transformers que tengan algún componente orgánico. Rollo estos Headmasters o los Pretenders o esa. Y claro, cómo sobrevive una base, una serie con los peores protagonistas, sí, o sea, los peores personajes. Eso no está quitando a Optimus, a Bumblebee, a todo, a Megatron. A Optimus no, porque Optimus tenía un componente humano. Después de su muerte en el videojuego, lo resucitan, la excusa para resucitar en el cómic. ¿En el videojuego? Sí, en el videojuego, el cómic del videojuego del que hablamos, que mataba. El que leíste tú, que decías que estaba en un especial juego. Sí. Que muere Optimus al final. Sí. Lo resucitan, digamos, con esta excusa. Consiguen a un humano, un nebulano, que se convierte en su batería, su pila, entre comillas, y resucitan a Optimus. Pero perpetua, la pila perpetua. O sea, el nebulano no se sacrifica. Vale. Ellos salen, caminan, y luego vuelven, ¿sabes? Sí, y mientras salen el... El Transformer funciona, lo que pasa es que funcionará en reserva, yo que sé. Ah, medio gas. Sí. Hubiese molado más Optimus, con lo noblote que es y tal, ves que todos mueren y yo no he muerto porque llevo un collar de cabezas humanas. ¡Pringaos! Además, desde que llegué estoy comiendo humanos a escondidas. ¡Optimus, no! Bueno, pasamos al 89. Las cosas se acortan. Esta es la era de los Pretenders y los Micromasters. O sea, cuando no podía ir a peor... ¿Los Pretenders, los humanos o los Power Masters? Los Pretenders, los humanos. Sí. Y los Micromasters, que si no podía ir a peor, los Micromasters están ahí para demostrar que siempre se puede caer más bajo. Porque eran Transformers, vale, sí, pero eran Micromasters, ya te lo dice, son micro, eran Transformers así, que eran con el tamaño de un pulgar, y claro, ¿qué transformación puede tener eso? Eran una mierda, o sea, pero se transformaban... Pero en el cómic eran del tamaño de un pulgar. No, en el cómic eran de tamaño humano, más o menos. Ah, vale, en los juguetes. Eran tamaño de un pulgar, o sea, eso no tenía transformación, o sea, era... ¿Qué transformación podía tener eso? ¿En cubo? Eran naves y coches y demás, pero que no tenían puta lógica. O sea, compara un Transformer como de la generación de la anterior, o sea, la generación es la misma, pero de un Transformer del 84. Jazz, Trax, Bumblebee. Bumblebee es mal ejemplo, es un poco mierda. Pero los coches grandes, digamos. Sí. Optimus mismo, con un Micromaster, una mierda así de plastiquito que se transformaba en dos movimientos. Mierda. Sí. Yo me parece que tuve uno de esos. Muy posiblemente. ¿Por qué? Porque era un coche de policía que solo se le estiraban las piernas y lo ponías de pie. Pues... Y se juntaba con otros más y hacían no sé qué mierdas. O igual era uno de estos combinados, porque recuerdo que era metálico. Sí, y los combinados también se transformaban de manera un poco cutre, porque claro, piensa que tenían que combinarse. Y estos les sacaron bases, les sacaron cochecitos que iban con ellos, les sacaron naves, pero... Porque ya un Transformer que tiene que ir dentro de un coche, ya algo te está fallando. Y ya cuando Budiansky, para meter estos en el cómic, tuvo que hacerle Estrella de Lucha Libre. Estrella de Lucha Libre, o sea, el Micromaster era Estrella de Lucha. Sí, todo. Porque era el tamaño de un humano un poco más grande. Eso era un poco trampa, ¿eh, amigo? ¡Un poco! ¡Un poco! Los japoneses, como iban a su rollo, sacaron Transformers, bueno, Transformers Fight, Super Robots, Amy y tal, ¿no? Victory. Le pusieron Victory al final. Moría también Optimus, que en japonés se le llamaban Ginrai o Jinrai, y lo resucitaban como Victor y Leo, que se transformaba en León. Este recuerdo, Victor y Leo, que tenía ala y como una espada y era como rojo con una chimera. Y todo mola, ala. Pero eran japoneses, ellos podían hacer lo que quisieran. Sí, si alguien se quejaba y dice, esos Transformers que están leyendo tú. No, los robasteis a nosotros, sí. Los vendisteis. Robasteis. De nuestras manos muertas de ninja. Y claro, en este momento llevaron al inglés este, a Simon Freeman, a América. Él empezó a coger sus personajes fetiche, porque Megatron no estaba vivo, realmente. En teoría estaba muerto en el estadounidense. Sí, además, ya había muerto. Además, muerto, no, pero no como en los dibujos. Se vuela a sí mismo, o sea, se vuelve loco, se vuelve majareta, sube al puente espacial, lo revienta y desaparece de la faz de la tierra. Porque una cosa así... Pero bueno, en Marvel no muere nadie. Megatron es mentalmente inestable y muy mentalmente inestable. O sea, sobre todo en el cómic británico, que aprovechaban la psicología de los personajes, estaba desquiciado, o sea, loco, sí, no, loco. Muy bueno no tiene que ser transformarse en una pistola pequeña cada vez. Eso tiene que ser malo para la salud. Pues el tío rescató toda su mitología y sus personajes fetiche. La mitología de Primus, Unicron, el primer... Decepticon no, pero Transformer malo. Bueno, toda una movida que si queréis podéis leer el resumen que he hecho en el blog. Sí, ahí está. Da para dos pajas. ¿Para dos o cuatro? Para dos largas. Y en los 90 ya cayó con los Action Masters. Transformers que no se transformaban. Joder, macho. Por hacerles articulaciones y movimiento mayor, dijeron. Debía ser más chulo, pero los muñecos. No eran lo mucho. Lo que sí entraban. No mucho. No ganaban, porque a lo mejor lo hacen que no se transforme y es como una. Hostia, cojonudo. O sea. Pero no. No. Pues muy bien, me parece muy bien. Transforme que no se transforma, ¿por qué se llama Transformers? Eso es lo que yo me preguntaba. Cuando los vi. Es lo que me pregunto cuando veo los juguetes de las películas de Michael Bay. Dices, no se transforman la mitad. Hay que sí. Sí, hay que sí. Están chulos, la verdad, todo se ha dicho. Pero hay algunos que son los más como detallados, que son solo para hacer la pose y no se transforman. Exacto. Pero claro, en las películas de Bay aún les puedes encontrar la explicación de que, bueno, es que es muy difícil encontrar una transformación a un puto insecto de metal y... No, y claro, y que son, o sea, son para hacer los visuales, los antiguos sí que tenían algún sentido. Exacto. Después para transformarse. Pero en este momento dices, ¿y esto de qué mierda te sirve? No. El desinterés llevó a una caída, se cancelaron la serie, se canceló el cómic, se canceló la serie, el cómic duró un año más, me parece, o un año o unos meses más, me parece que ya a principios del 92 se cerró. Furman aprovechó para hacer una superguerra final entre los Transformers y Unicron y demás, y bueno. Uh-huh. Luego lo intentaron resucitar en la generación 2. Aquí ya saltamos de generación, ya no estamos en el mismo Primax. Pero sí, porque Primax comprende la generación 1, la 2 e incluso la era de las bestias. Ah, vale. Y la generación 2, un cómic muy noventero, muy vasto, muy burdo, muy sí. Unos Transformers con una actitud, es que no sé cómo explicarlo, noventero, macarra, ¿no? Si digo noventero, cómic ya noventero, para lo que hemos leído cómics ya queda bien claro. Seguía siendo Simon Furman y tenía a su dibujante fetiche, a Geoff Senior, y los cómics no estaban nada mal, pero no sé si me convence la visión que empezó a darles a los Transformers, o sea, unos orígenes dudosos de que antes se podían reproducir entre ellos mismos, eran como autorreproductores. Y al final también se canceló. Y no fue hasta que dijeron, basta, vamos a hacer un reboot total, y nació Beast Wars, que la serie empezó a pillar otra vez. Que yo veía la serie que era de animación. CGI. Sí. Pues era chula, la serie esa era guay. Estaba bien. Si podías aceptar que se convertían en monos y cosas de estas. Sí. Era bastante aceptable. No, si no te digo que no, pero... Era óptimo. Menos Megatron, que se convertía en pistola primitiva. Y ¡oh, ballesta! Y la era de las bestias fue un poco el renacimiento. El resurgimiento. Aunque a muchos nos pillara ya... Ya de grandotes. Sí, que ya no... Ya, realmente yo no lo vi. O sea, la era de la Beast Wars. Pasé totalmente de ella. No, yo tampoco es que lo viera ahí cada día. No, pero sé que la pero echaban. A lo mejor viste más capítulos. Sí, seguramente. Porque yo... Es que no vi... Me parece si he visto Optimus uno... Optimus Primal gracias. Se llamaba. Sí. Además, creo que sí. Les buscaron una especie de continuidad con la anterior a que esta se situaba antes. O sea, antes de los 80, me refiero, cuando en la prehistoria, Dinobots y demás. No, es que la serie era en la prehistoria, era un planeta que no decían que fuera la Tierra. Ahí está, es verdad. Que luego, pero luego admiten que sí que es la Tierra. Sí, pero estaban como había dinosaurios y tal. Pero fuera de cámaras, me parece, ¿sabes? Rollo, vamos a decir que es la Tierra por... No, pero una era otro planeta. Sí, lo sé. Era chula esa. Y nos lleva hasta el... bueno, después ya digo, después se desvarió la cosa, hicieron más familias de continuidad, salieron más series y demás, hasta que Dreamwave, en 2002, retomó la generación 1. El cómic de Dreamwave estaba bastante bien, comprendía bastante unas varias miniseries bajo el nombre de World Within, que volvió a coger al mismo guionista, Simon Furman, y estaba bastante bien, pero no lo encuentro tan guapo como el cómic de IDW, de unos años después, de 2005. ¿Te gusta, eh? Me gusta. Sí. El IDW, que es Idea and Design Works, tras la caída de Dreamwave, que lo llevaron a la quiebra, o sea, la idea era muy buena, pero no sabían llevar el negocio, me parece que no pagaban a los autores. Sí, bueno, es que ahí en América lo que es el mercado del cómic, aquí parece que solo hay dos editoriales, que es DC, Marvel y Dark Horse. Dark Horse, sí, sí. Pero realmente ahí hay un montón de editoriales que surgen y desaparecen igual a la misma velocidad. Y mucho cómic indie que es imposible que llegue aquí. Sí. Tal que siempre oyes hablar de estas series que dicen, ay, esto no llega, tal. Ay, también a lo mejor se llega. Ay, me lo bajaré de Mega Upload. Maldito gordo, cabrón. ¿Por qué tenías que juntarte con esa gente? Pues eso, que hay muchas series que dices, hostia, igual las leería. Que a lo mejor pasa como siempre, que la gente que decide en esto decide por nosotros y tal vez se equivoca. Sí, tal vez. Es como los videojuegos, un poco. Deciden que este videojuego no va a salir aquí en Europa. Porque no tendrá éxito. Como Demon's Souls. Como Demon's Souls, exactamente. Como Demon's Souls. Yo me compré la versión estadounidense porque no sabía si iba a salir en Europa. Sí, sí, sí, sí. Y es que salió mucho después, pero bueno, esto ya lo hablaremos, ya sí. Lo hablamos en el podcast. Sí. Pero por ejemplo, de cómics ven una serie y dice Superman, y coño, esto vende, Superman. Y Superman me apura, ¿sabes? Por Superman. Y sacan todo lo que, pero con Superman no tan exagerado, pero con Batman o tenemos que ver un puto cómic de tal personaje, joder, porque han sacado la película. Y dicen, hostia, tenemos que sacar el cómic, que han sacado la película. Sí, sí. A lo mejor hay colecciones muy buenas que nos estamos perdiendo. O no las estamos perdiendo, pero que si pudiésemos comprarlas físicamente aquí, hostia, las compraríamos. Ya, pero como no eres tú quien decides lo que viene y lo que trae. De todas maneras, he llegado a ver lo último que he visto de Transformers en cómic. En España, es los que sacaron de Transformers Armada y sí, Energon, ya, Cybertron. Sí, recuerdo el de Armada y otro que era Year One o Generation One, igual. A lo mejor sí. Es que piensa que tanto los de Dreamwave como los de IDW siguen la Generación 1. Sí, podría ser cualquiera de las dos. Ve, da igual, que está muy mal. Pues, y eso, Dreamwave se fue al garete y lo retomaron, los de IDW decidieron seguir con los Transformers, contrataron a Simon Furman y se ha quedado, o sea, es rollo decir, me he encasillado, pero si lo que hago, lo hago bien y me gusta y además él tenía una expresión que siempre colocaba y dice, nunca acaba, o sea, al final siempre decía, nunca acaba, o sea, esto siempre, y lo volvían a pillar y el tío decía, joder, no tenía que haber dicho esa puta frase la primera vez. Y lo bueno de los de IDW, yo no sé si a lo mejor es por el bagaje de haber leído los de los antiguos, porque es un reboot, pero es un reboot que dices, hostia, tío, mira qué bien le queda este papel, porque es un cambio total de la historia, no es el mismo Cybertron rodando por el espacio, vienen a la Tierra por casualidad, o sea, Cybertron está quemado, ya está agotado de recursos, los Transformers llevan el espacio a nivel galáctico y llegan a la Tierra porque sí, porque persiguiendo a los Decepticons, buscando una fuente de recursos. Sí, una cosa más plausible, igual trillada, pero que te la crema, ¿verdad? Sí, de hecho, el primer cómic, la primera miniserie, porque esto va a base de miniseries, es Infiltration, y claro, Infiltración. Sí. Porque están infiltrados en la Tierra. O sea, se transforman en coches y en naves porque no... Eso era el primer propósito, ¿no? Porque no quieren que los humanos sepan que están ahí. De hecho, se transforman en robot intentando, no, ¿sabes? Que no les vean y todo es encubierto. No es hasta la miniserie de All Hail Megatron. O sea, alabado sea Megatron o todo... O sea, que todos alabemos a Megatron. Que se sale de madre. Megatron llega al plan a fase 9... Fase 9 no, es que es el plan de Megatron tenía en varias fases. Llega a fase ya crítica, elimina a la media humanidad, así, tal cual. ¿Ah? Hace una guerra que elimina a media humanidad y dice, ¡ah, ah, ah! Aquí me he quedado yo, y claro. Y los, de hecho, matan a Optimus, no, lo deja medio muerto, otra vez. Y tienen que huir a Cybertron los Autobots para reagruparse y volver, y bueno. Que la cuestión, lo que estaba diciendo, que el hecho es que el reboot, los personajes dices, hostia, si has leído los anteriores dices, hostia, qué bien le queda este nuevo papel a este personaje. Sí, claro. Hostia, este tal, hostia, qué bien han explicado esto. ¿Y Megatron se sigue convirtiendo en pistola? Sí. Joder, qué pesados. Eso no puede cambiar. No. ¿Que hay alguna cláusula del contrato o algo así que Megatron siempre se tiene que convertir en pistola? Sí, es por el contrato. Pues en la película... Pero de hecho se convierte en tanque, o sea, al principio se convierte en tanque, pero es él voluntariamente que dice, me voy a convertir en pistola. Pero todo tan bien traído, me gusta, los Headmasters. ¿Y en pistola pequeña o en pistola grande? Pistola pequeña, lo he explicado, que lo lleva... Pero en lo grande está... Ah, claro, porque ahí explican que hizo la reducción molecular esta. Sí. Joder, macho, qué chorrada. Soundwave es un cassette porque es el que llega a la Tierra en los años 80. Y no había coches en los años 80. No, pero es un cassette porque tiene que filtrarse, tiene que estar ahí escuchando. ¡Calla! Los Dinobots se convierten en Dinobots con piel, o sea, con piel, porque resulta que el proyecto Regénesis de Shockwave es implantar energón en los planetas para que se reproduzca de Dios sabe qué manera y luego puedan consumirlo. Entonces él llega a la Tierra y no sé qué cojones le hace a la atmósfera que no pueden vivir los Transformers, salvo él, porque él es Maguay. Y los Dinobots tienen que... ¿Respiran los Transformers? No, pero... Pero es así. Pregunto. Y punto. Y tiene que cubrirse, digamos, de piel. No, es por la exposición a la radiación. Ah, vale. Gamma. Kappa. ¿Qué pasa? Será gamma, que es la guay. Los robots poderosos lo son, por mí, porque la explicación. O sea, Omega Supreme, en los cómics de la primera, en los antiguos, sale que dice: te hemos construido porque intentamos hacer un robot de estos grandes y eres tú lo que nos ha salido. Y dice, ¿y qué hace? Construye una especie de mecanismo de defensa alrededor del arca, de pistolas y demás, que se controlan con una palanca en la nave, y dice, mira, está en la palanca de on, off. Aquí mora, tío, aquí es un robot tochaco que Optimus Prime va a visitarle todo serio y dice, oh, me tienes que ayudar porque fu. Luego, cuando el Orge... Era Supreme, que era ese que tenía... El que hemos dicho del cohete. Vale. Tiene una garra en una mano y un... Es que sale en el juego de PS3, sí. Xbox. Pero no es como uno, enemigo. Después hay uno raro que solo tiene como un ojo y tiene como dos cintas que le salen... Como dos cargadores de ametralladora. Ese es Omega Supreme. No es que tenga un ojo, es que tiene una especie de pantalla delante de la cara. Ah, vale, ves. Pero en el juego hace de malo. No, hace de enemigo, boss, sí, digamos. Sí. Pero es Autobot. Es cuando llevas a los Decepticons, vale. Que hace de mal. Ah, claro. Vale, sí, sí, sí, sí. Vale. Y es potente. Hay un momento del cómic este de Megatron que dice, los Decepticons han arrasado con todos. ¿Cómo has sobrevivido tú, Omega Supreme? Y dice, yo soy Omega Supreme. Y ya está. Y pues, chúpame la polla y muere. El problema, claro, de IDW es que les daba mucha libertad a los autores. A veces demasiada. Y IDW se burla de la creencia nerd de que los escritores se acuerden de lo que hicieron en cómics anteriores. Tan, tan, tan. Y con esto pasamos a las películas. Bien, lo que estábamos deseando. Al cúmulo Tyrant. Tyrant, nunca mejor dicho. Tyrant 707. Tyrant. .04 Delta. Lo que acojona es que te lo sabes de memoria. En el 2007, Michael Bay, este director bueno, hizo una película junto a Alex Kurtzman y Roberto Orci, que son los guionistas de Fringe. ¿Cómo haces una serie como Fringe, que está bien, y haces una puta mierda de serie? Yo creo que es porque Bay estaba detrás. Mete esto. Porque en estos tipos de producciones los guionistas no importan una mierda. Y al final toda la repercusión de una cosa, sea buena o mala, es más del director. Puede y tiene ser. Más peso. Puede ser. La cuestión es que la película empieza bien. O sea, a ver, Hay que tener en cuenta que parte de la personalidad de un Transformer, yo creo que... Estamos hablando de la primera película Transformers. Sí, la de 2007. Sí. Yo empezó a saco. Encuentro que una parte de la personalidad de un Transformer es su modo alternativo. ¿No? Yo encuentro que sí. Eso es un poco... Si le cambias el modo alternativo es un poco... ¿Cómo? O sea, si Optimus se transforma en un camión... Sí. Y tú, porque te sale de los cojones, lo cambias y Optimus Prime ahora se transforma en una nave... Pero tú, porque ya lo tienes acostumbrado, pero ¿qué más da en que se transforme si la personalidad es la misma? No sé, pero la cuestión es que la personalidad no es la misma. Ya, claro, porque... O sea, yo encuentro que el problema de las películas de Bay, porque cuando vi la primera, empieza, y no empieza mal. O sea, ¿recuerdas que la primera vez que sale un Transformer es el helicóptero? Que sí, llega, se transforma chulo. Y empieza a liarla en la base. Sí, dices, sí, es súper chulo. Además es guay cómo se transforma y tal. Además, pero es que además los animadores que hacen las transformaciones lo petan, o sea, son unas transformaciones, es que mola, sí, tío, ver chulas, mola, sí, ver cómo se transforman. Es ver las películas estas es como beber Bitter Cass a la máxima potencia. Porque es dulce, es bueno, pero pues super amargo. Pero todo se ha dicho, en la primera encontré que las peleas están muy embarulladas, sí, o sea, son a más hijos de hierro pegándose y al final, por ejemplo, siendo, y adelantándome un poco, siendo con diferencia la peor, la tercera, encuentro que los momentos de acción entre robots son los mejores, porque están más claros. Sí, eso sí. En eso y tienes los movimientos y tal, y ves también igual, porque toda la acción pasa a cámara lenta. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Pero, y ahí han como ido más al loro y han puesto los colores como más... diferenciadores. En la primera eran todos unos amasijos grises cuando sí, se transformaban. Sí, sí. Yo creo que lo refinaron. Se dieron sí, cuenta a lo mejor del que error no y se refinaron. Además, porque la tercera ya estaba pensada para el 3D. El 3D no puedes hacer según qué cosas porque a un niño pequeño, imagínate, se juntarán los ojos, le pega una embolia y se muere en el cine. ¿Y quién lo paga esto? ¿Spielberg? No, coño. No, porque no... Bueno, no, es el productor. No, sí. El problema de las películas de Bay, además, es el humor absurdo. Humor de culo pedo cacapisi del peor. Sí, o sea, el típico comic relief. Y el cómico malísimo. Es que es una mierda después de otra. O sea, aparte del cambio de la personalidad de los Transformers, aparte del humor absurdo, y luego el diseño de los personajes, vale que quieras diferenciarte un poco, pero es que como demasiado, ¿no? Que sean nada más hijos de hierros. Dice, no, pero es que así parecen extraterrestres de verdad. Y parece que se transforman y tal. No sé. Bueno, pero... ¿Qué es lo que mola de un Transformer? Que era un robot, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Que sí, que es como... Y pensando que algunas cosas de diseño... Porque ahora, aunque tú ahora empezarás a tirar espumarajos ahí... ¡Ah! Como un loco. A ver, si pone... ¿Qué burrada vas a decir? No, porque los diseños, estoy de acuerdo, no me gustaron. Sobre... Unos menos que otros. Por ejemplo, Starscream es para matar al diseñador que pensó que Starscream quedaría bien como un gorila. Sí. Pero pongamos dos de los principales que son de los que más salen en la película, que son Optimus sí, y Bumblebee. Vale. Vale. ¿Nos molan los de las películas? No. Son bastante mejorables por lo que dice, por Amas Hijos de Hierro. Sí. Pero molaría ver en una película una versión fidedigna. No. Del cómico de los dibujos. No, porque un vikingo gigante con cuernos, además con esas caras, las caras tenían que hacer algo, no pueden hacer, porque los dibujos eran caras como humanas, pero grises. Sí, pero eso es un terrible, ahora menos mal que me lo he recordado, es una terrible decisión de diseño. Ponerle boca a Optimus. Sí. Sí, eso lo veo mal, porque es el único que tenían mejor por donde salirse, que era quitarle la boca. Vale, después cuando lucha se le junta, ¿no? Y queda como el Optimus clásico. Sí, pero no pero mola. Pero encuentro que sí, que tenían que hacer algo en el diseño, tenían que hacerlo más moderno o más factible para imagen real, sí, pero no pasarse de rosca de la sí, manera escabrosa, que cada vez de más todos son piezas, incluso... En la última, el trozo que sale de la pupila, que dice, ¿Qué más le vas a meter ahí? Es que, sí, además son trocitos y las transformaciones duran, al final, 10 minutos, que dices, mientras te estoy transformando, te voy a canear y te voy a matar. Sí, sí. Pero, es que, a ver, como ejemplo, puedes coger los diseños de Transformers Prime, de la serie animada, la última que han hecho al CGI, sí, que son muy estilizados, y me la trago, y digo, vale... Y eso que se parece más... Poner, o sea, le puedes poner un tubo o una rascadura o un tornillo de más para eso de darle realismo, ¿sabes? Que sabes que es un robot gigante de transforma, pero conserva alguna placa de armadura lisa, sí, y que tenga un tamaño de más de un metro cuadrado, sí, para ver que hay algo, ¿sabes? Hay algo sólido. Yo, como ejemplo perfecto de que no hay que basarse fidedignamente en los diseños antiguos, el videojuego de... Sí, el videojuego son más modernetes, pero están inspirados en los antiguos y conservan el aroma de los antiguos. De los antiguos. Está bien, sí, que el videojuego este de... ¿Cómo se llaman? Los de Moon, no sé qué. High Moon Studios. O sea, ese fue bastante currado para lo que tenían entre manos y el botrio que podría haber salido. Sí, sí, sí, sí, sí, desde luego. Porque, bueno, es como un poco... Después de la película no podemos hacer nada peor. Vamos a intentar... Todo se ha dicho... Devolver la franquicia a su grandeza. Con lo malo que es Michael Bay, ¿qué películas ha hecho? Que dicen... Pues la mejor que tiene Michael Bay es La Roca, y La Roca es un poco rollo... Pongamos, la primera vez que la ves dices, ah, sí, igual, pero estamos en lo mismo. O sea, una película de Michael Bay huele al kilómetro y huele a mierda, pero aún Transformers la primera, salí del cine sin pensar que me habían súper estafado. O sea, la fui a ver al cine y me la tragué. Y me entretuvo, ¿por qué no decirlo? O sea, es la más entretenida de todas. Pero luego hay cosas que empeoran todavía el asunto. Los protagonistas. El Sam es Sam Witwicky, es un puto retrasado. O sea, está vendiendo las cosas de su tatarabuelo para comprar un coche para follar. Es rollo, no quiero ser virgen a los 40, papá. Vale que digamos, no, es que es inmaduro, no... Pero tiene la relación esta con Megan Fox. Es que la relación que tiene con Megan Fox es menos creíble que robots extraterrestres, sí, de 30 metros que se transforman. En general, Megan Fox, que por cierto sufre... Por si no lo habéis sabido, ahora os voy a joder las fantasías sexuales. Pero Megan Fox sufre un caso terminal de pulgarosis. Buscadlo en Google, poned pulgares de Megan Fox y sabréis a qué me refiero. Megan Fox es un personaje totalmente que sobra. Pero siempre... Megan Fox es la actriz, pero... Sí. y un personaje. es que, claro, vale, pues... No. ¿Cómo se llama en la película el personaje? No lo sé. ¿Y no me acuerdo. ¿Y quién lo sabe? ¿Eh? Nadie lo sabe. Se llama Megan Fox. Es que te dices, se llama Megan Fox la película y ahora la gente está pensando, hostia, ¿y cómo se llamaba? ¿Lo dice? Yo no me acuerdo. O sea, aparte de la escena de mirar abrir el capó del coche y poner a todos berracos, ¿por qué? Porque en esa escena no se ven los pulgares. ¿Hace algo más? No hace nada más. Es totalmente, aparte de posar con la boca entreabierta. No, no, esa se debe tragar una cantidad de bichos y moscas increíbles. Porque no cierra nunca la boca. Y aparte, es como en la segunda película. La segunda película, que también cometí el error de irla a ver al cine... Joder, macho, no aprendí. Digo, la segunda será mejor. Yo soy buena gente, siempre pienso que Aliens la gente puede mejorar. Terminator 2 pasó. Star Wars, tal... Vaya, pero Star Wars será mejorar lo inmejorable. El Imperio Contraataca, me refiero, no me seáis pendejos. En la segunda... aparece que Megan Fox, porque claro, no puedes hacer una chica y digo, ¿qué haces? Yo soy ama de casa. Vale, tampoco nos vamos a pasar, pero... ¡No! Hago grafitis en las motos y tuneo Harley Davidson y como tuercas, ¿vale? Tornillo, come esta. y sale, no sé si te acuerdas la escena que está sobre la moto haciendo como un dibujo con aerógrafo, que de la manera que lo está haciendo es imposible que vea lo que dibuja, porque claro, Michael Bay, pero tú le ves el culo, que es lo que importa. No, sale primero el culo y después de frente enseñando sí. escote, pero yo lo entiendo, porque yo también dibujo y a veces pasa, haces un dibujo y dices, quiero hacer este monstruo molón y este guerrero que lucha contra el monstruo, pero claro, si uno lucha contra otro, uno se tiene que ver más que el otro, o sea, tiene que haber una coherencia de planos, sí. de eje y de cosas que igual yo lo sé. Y Michael Bay no. Y Michael Bay no. Pero Michael Bay cobra millones por dirigir películas y nosotros no. Pues amigo, aunque Michael Bay estaba ahí sentado y digo, ¿qué te mola? Y digo, pues quiero que salgan tetas, culos, una moto molona, un aerógrafo y un dibujo molón de aerógrafo que demuestre que es una tía dura. Y digo, ¿y esto en un plano tal? Y digo, no, esto tiene que salir en la misma imagen. Quiero un solo plano, no un plano secuencia, quiero un solo plano y que salgan culos, tetas, motos, aerógrafo y dibujo molón que demuestre que no es una tía pánfila. Yo me imagino el director de fotografía así, con una petaca de whisky ahí, bueno, sí, Michael, lo que tú quieras. Yo creo que es eso, que es uno que dice, ¡no, lo quiero todo, todo! Y tanto que quieres, ¿por qué no haces? Yo qué sé, es que no tienes ambición. Hacer ¿por qué no bien? Te dedicas a producir que tienes pasta y produces a gente que igual sea más válida? Ay, Dios, qué asco de película. Camaro. ¿Por qué hacen de Bumblebee un Camaro? Porque tenían que sacar el Camaro nuevo y tenían que venderlo. Pero además, en el primero sale el Volkswagen no, amarillo. Sí, pero en el primero sí. se supone que es el nuevo Camaro. Sí. El tema es que no era el nuevo Camaro. No había salido aún. Así que era, me parece que era un Mustang GT tuneado. Ni siquiera era el Camaro. No, era vale. un Mustang tuneado. Fantástico. Además me gusta la escena en la que sale, que al lado se ve el Volkswagen y tú, ¡ay, ay, mira! Sale el escarabajito. Me hubiese molado que se transforma como un pitán de vikingo. Y se transforme de verdad y vengo a salvar la tierra de esta película. No lo he dicho durante el podcast, pero ya me estás tocando las pelotas. ¿Te das cuenta de que estás diciendo cuernos de vikingo? Vale, los vikingos no llevaban cuernos, pero así la gente me entiende. ¡Pero me estás enervando! ¿Qué pasa? ¿Te molaban los cuernos de vikingo? Sí, mucho. Los vikingos no llevaban cuernos. Es más, no se sabe de ningún guerrero de la historia que haya llevado cuernos en los cascos. Aparte de los samuráis japoneses. Y con cuerpos guapos, así. Y de ciervo y todo. Vale, ¿de qué estaba hablando? Así de Bumblebee. ¿Por qué Bumblebee es un perro? Es rollo. Vale, no es un perro, pero se porta como un perro y ven, no habla. Ven, Bumblebee. Más. Busca. Porque es tonto. Porque es tonto. Debía ser el que hacía. De hecho, hacen que hable con la radio, que es algo que hacía un Transformer de la generación 1, un Transformer moto llamado Wreck-Gar, que al hablar, no es que hablara con la radio, sino que al hablar utilizaba expresiones de radio, de televisión y esas cosas. Stop me. No, welcome, wagon. Hello, stranger. With that good coffee flavor for you. Offer expires while you wait. Operators are standing by. ¿Qué vas a decir? Ah, me perdí. Y cuando lo llaman, ¿qué dices? ¡Oh, Batman! No, está llamando a los Autobots, que pone el símbolo así en el cielo con la luz. Sí. Pone el símbolo, no, tira una señal. Que no, que se ve ahí la Batseñal Autobot y tú, ¡Batman! ¿Qué te iba a decir? ¿Y verdad que al final, o lo he soñado al final de la primera película, Bumblebee habla con su voz porque se le arregla? No. Sí, ya ni me acuerdo. Yo creo que sí, después ya no habla en las siguientes películas. No vuelve a hablar y me parece que lo arreglan. Puede ser. Y que no, porque toca la chispa vital esa y se arregla. Puede ser. ¿O no? No, puede ser, ¿eh? No, sí. Creo que es así, porque toca la chispa vital esa, no se supone que reparan los Autobots. Si él toca y al final de la película habla y dice que la chispa más... Puede ser. Arreglado. Y después no vuelve a hablar en las otras. Porque decide que mola más hablar. Porque Michael Bay dijo, pero si esto es un apuro, o sea, si es el alivio cómico. Que el alivio cómico lo tenía en el Gremlin Transformer que utilizan, el Gremlin ese ahí. Sí, que es Soundwave, ¿no? No, en un principio te crees que es Soundwave porque se transforma en radio, ah, vale. Pero luego en la segunda se ve que Soundwave es un satélite. El único que mola de la segunda. Sí, básicamente. Casi, sí. En teoría, luego le ponen, creo que deciden que el Gremlin es Frenzy, que es uno de los cassettes que le salían a Soundwave en la generación 1. El detalle de lo que sí que mola es el Nokia que se transforma en Transformer al final, que utilizan la chispa, sí, sí. O la Xbox, incluso, que creo que hay uno que lleva una Xbox y hace pichuc. Estos son detalles que son graciosos. Que la primera aún tiene cosas que están bien. Tiene cosas, pero todos se lo tiran por tierra, son las que... y Turturro. Pero John Turturro ya está muy mal de lo suyo, no lo ves, y necesita dinero. Es un WTF tan grande como la meada de Bumblebee. Ay, que se mea en él, que no sé qué hacen, lo capturan y Bumblebee saca un corcho de ahí del rabo y hace, y le tira como aceite, yo que... Sí, no lo estoy... Sí. Es una cosa que dice... ¿Ves? De caca culo pedo, pips. Sí, es que... Y mira que hay películas de acción y tal que tienen humor bien traído. Claro. Y emplearé un ejemplo que no uso nunca. Star Wars. Star Wars es una que recuerdes como algo humorístico. No. Pero en cambio los toques de humor de personajes como Han Solo, Lando Calrissian y cosas así son, o Yoda, son la hostia. Y están bien integrados. No sí. Es una cosa forzada... No. No es que salga lo que hacemos que diga, ¡ah, se me ha caído esa blase! Además que hay humor de cacapedopis mejor que ese que te ríen más, claro. Puestos así. No, hombre, es que puedes meter humor absurdo, pero de maneras. Hay maneras, sí. Y maneras, Michael Bay. Mira C-3PO y R2-D2, también, qué dúo cómico más bueno. 2 años después, Revenge of the Fallen. Esto es la mejor traducción del mundo. O sea, no traducción, pero quiero decir Revenge of the Fallen, la venganza de los caídos, o del caído en este caso. Sí. ¿Cómo llamaremos al caído? The Fallen. Aquí en España. Sí. The Fallen, porque en inglés tiene algún sentido. Hombre, en inglés le llamas The Fallen, el caído, sí. Pero... Aquí The Fallen, porque si no la gente se pierde. The Fallen el apellido. The es el nombre de pila. No, porque se pierden, coño. Tú porque controlas un taco de inglés, pero aquí la gente pone The Fallen... Y saldría de la película diciendo, no ha salido de Fallen, tío. No, pero el título en español es Transformers, la venganza de los caídos, ¿no? No es la venganza de los caídos. Además es de los caídos en vez de del caído. ¿Se llama así? Sí. En español no se llama Revenge of the Fallen. ¿Por qué no le llaman el caído? Porque solo era uno y se hubiesen liado. ¿Y dónde salen los caídos? Lo que tú me digas. No sé. Ya me pareció muy mala la segunda. Pero la segunda tenía los gemelos, que casi es peor que el puto Gremlin. Que son los Transformers negros. ¿Transformers negros? Sí, son negros raperos. Ah, bueno, gemelos. Sí, vale. Ya, no sabía, creía que decías de... Vale. Sí. Es absurdo. O sea, es casi tan horroroso como que salga un Transformer Ferrari con acento italiano. En la tercera. Porque tiene acento. Me puedo creer que hable en inglés. O humano, lo que sea, pero con acento. Mira, ya te estresas. De tan buen humor que estabas con el cúmulo Primax y ahora el Tyrant te está tirando la goma. Que pues se hacen amigos, hacen un grupo de ataque a humano, como en los cómics. Bueno, en los cómics, sí, en los cómics era contra los Autobots, pero sí. Aquí les ayudan. Me mola porque dicen, este es el hangar de los Autobots y se ven los Autobots todos transformados ahí parados, paraditos. Sí. Es verdad, se quedan así como si fuesen coches normales en vez de estar andando y tal. Es Porky's con robots. Porky's no, Porky's es buena. Pero es verdad, eso me mató, lo pensé en la tercera. Y digo, si son robots, porque, coño, están transformados y aparcados. Digo, es como si yo ahora salgo de trabajo y digo, ya acabo de trabajar y me hago un ovillo en el suelo y estoy así hasta que tenga que volver a trabajar no o una fuerza alienígena ataque el planeta. No lo haces. No, pero lo haré. Otra cosa, los pretendes, porque aquí podíamos la tía buenorra que... Ah, de la segunda, sí. Podemos suponer que eso es una especie de pretender. Sí. ¿Por qué no lo hacen todos y se infiltran y la lían parda? Sí. Si tienen tecnología para hacer uno, ¿por qué no hacen más? Y además la tía buenorra esa habla y todo, sí, me sí, parece. Sí. No. Entonces, ¿por qué en la tercera necesitan un esbirro humano? Porque dice, si no, no podríamos tratar con los humanos. ¿Por qué no hacen un pretender como en la segunda para que trate con los humanos? ¿Uno? ¿Uno? O un ejército. Es que... Lo único salvable de la película es que Megatron no comete la ridiculez de transformarse en una pistola. Sí, tamaño humano. Pero en esta película Megatron está subyugado ante el poder de Fallen, que eso es algo y en la segunda ante el poder de Sentinel Prime. Exactamente, o sea, es algo impensable que Megatron caiga de esa manera, arrastrándose. I belong to nobody. Porque incluso en los cómics, cuando Shockwave era el líder, Megatron siempre estaba ahí. ¿Y te acuerdas que en la segunda sale un robot con barba de viejo, que es un robot anciano? Sí, Jetfire. Sí. ¿Qué? ¿Que tiene barba? Ya, bueno, pero de eso, con eso no puedo meterme. Porque en el cómic también tiene barba. No, él no. Él no, pero hay algunos que sí que le ponen. Qué bueno. Alpha Trion tenía una. ¿Cómo te callas como una puta? Digo, eso que pasa, eso es lo mejor de toda la película. Pero puestas así, porque, o sea, hay películas ridículas, hay películas malas. Y Turturro otra vez. Vale, sí. Sigue. Y hay películas nefastas. No, pero, ¿qué dices? Pero en. Sobre todo me di un montón de cuenta en la tercera. Es que este ya no es que haga películas ridículas y malas, es que se ha olvidado de dirigir, si es que ha sabido alguna vez. Porque ya hay como saltos en la continuidad y unos saltos de eje y de plano extraños que te hacen perder. Porque no es una narración complicada, o sea, no estás viendo Memento ni hostias de estas. Pero hay como una cosa tan fácil tiene que ser fácil de rodar. Pues yo me aburría de muerte. Sí, la primera, o sea, mitad de la película. No hay ritmo y a veces hay demasiado. O sea, te salta de un lado a otro y digo, ¿qué ha pasado? Como decir, vamos para y ya están. ¿Sabes? Hay como unos saltos rarísimos. Y lo mejor es que entre la segunda y la tercera, ante las críticas, Michael Bay dijo, no, voy a eliminar el humor absurdo. Y en la tercera mete a los dos Gremlins. No basta con un Gremlin que mete a dos. Hay más humor absurdo. Hay más, si cabe, humor absurdo. Y dice, vamos a sacar a Megan Fox y ponemos una actriz mejor. ¡Oh, de Oscar, vamos! Bueno, lo único a favor es que no sufre pulgarosis, pero bueno. El tema es que... Y que aparezca no... John Malkovich también es... John Malkovich, y además y sale que parece que sabe más, y sale una cosa anecdótica. No, y además el papel que hace. Sí. Y el chino ese que trabaja, bueno, chino, el asiático que trabaja con el Sam, pero... Que ese que desperdiciado, porque ese actor es buenísimo. No, pero si yo no digo nada del actor, pero ¿qué estamos viendo? ¿Resacón en Las Vegas 3? Transformers Prime. Pues ese sale en una serie, pero es que es un actor que hace películas de humor. Como Resacón en Las Vegas, Resacón ahora en Tailandia. Sí, pero... O sale en la serie que hace un papel brutal de Community. Ya, yeah, pero te ríes. Que hace de profesor de mexicano. Pero te ríes en Resacón en Las Vegas. Y en la serie, pero ahí no pinta. Pero es que los actores puestos así hasta el Shia LaBeouf este... es capaz de hacer mejores cosas. Lo que necesita es un director bueno. Eso y también. Todos, o sea, porque John Malkovich no me jodan ahora. Y John Turturro, el papelón que hace en el Gran Lebowski, solo dice una frase. Entonces... Pero a ver, si yo no estoy diciendo que Turturro, o sea, Turturro en el. Bueno, ahí está el buenos. Ejemplo. Ahí está el buen ejemplo. El Gran Lebowski. ¿Qué dice? Una frase. Pero, tío, pero ahí puedes meter... estas mierdas en el torneo, te voy a arrebatar la pistola, te va a tener un culo. Pero ahí puedes meter buenísimo. A Turturro haciendo el idiota. Claro. Queda de puta madre. Y además hace el idiota bien, bien dirigido. No hace del idiota hostiable. Lo que me encanta también de esta película es que Michael Bell dijo, vamos a contratar a Leonard Nimoy, porque si Leonard Nimoy lo petó en la película del 86, vamos, ahora me salva las ventas. Sí. Para hacer de Sentinel Prime. Pero ese sí que trabaja por dinero. Veo como todo, pero este por menos. ¿Y el pollo? O sea, vale. Vale que Laserbeak en ya era un cassette que se transformaba en una especie de águila, pero es que... Es... Ah, sí. Pero en la película, no sé, tío. Es como Terrible. Me pareció Terrible, pero en todos los sentidos. No solo en aburrida, pesada y ridícula, sino también en mal hecha. O sea, vale, los efectos especiales y tal... Ahí no se puede decir. No, la industria Light and Magic lo petan siempre. Sí. Pero en lo que es la dirección, o sea, es eso. Es que me pareció que había algunos fallos de narración simples terroríficos. Te digo, es que ya está mal filmada. Yo es que la 1 no me gustó. La 2 no me gustó. ya me gustó menos. Y que sean 2 horas y media de película que te tengas que tragar. Pero luego la 3, la primera mitad de la película es que me aburría de muerte. Es que la 3 ya es de vergüenza. Luego empieza la acción y al final, el final de la película además está regido por lo que llamo la causalidad de la saga de Boo. Es lo que dijimos en el especial de Dragon Ball. O sea, yo necesito que el personaje X haga algo. Así que inventamos la situación Y y aunque no tenga puto sentido, la tiene que hacer. Claro. Y así lo conseguimos. Entre la actriz esta y el que hace de malo y el Sam, dice, vamos a hacer que hagan esto porque necesitamos que hagan esto. Aunque contradiga algún evento anterior. Sí, bueno. Y lo que dijimos de Optimus, desvirtuado ya en lo más profundo. Sí, porque la tercera, de Charles Bronson. Porque la tercera es un macarra de la hostia, Optimus, que mata a trochimoche gente. En la 2 ya mata. En la 2 ya en una de estas peleas antes de morir, sí. Ya... ¡pah! Pero en la 3... Pero bueno, pero en la primera es que es lo que digo, la primera es aún la más pasable. Si lo hubiesen dejado ahí, hubiese tocado los huevos, pero en menor medida igual, ¿sabes? Porque hubiese dicho, ¡pah! ¡Tal! Pero bueno, no te preocupes. ¿Te has cansado de Transformers? La cuarta la harán, seguro. Sí. Ya con Michael Bay o no. Y si no, si se cansan de esta, harán un remake a los 2 años. Sí. Lo mejor de todo... Reboot, que es ahora lo que mola. Lo que yo no he leído es la adaptación, la serie de cómic de la película, que está publicando IDW. Capaz que mola. O sea, los de IDW, aparte de la generación 1, están haciendo cómics de este cúmulo, de esta familia, digamos. Y los diseños son iguales, ¿eh? Son como así como insectos. Capaz que está guay. Hombre, porque si es una adaptación oficial, sí, claro, tienen que respetarlo. Pero bueno, ahí con la pasta que hay y los medios podrían haber hecho algo muy chulo, seguramente. Hombre, con la pasta y los efectos especiales. Que te hubiese contentado a ti, imposible. Imposible, ¿no? Pero ahora diré una cosa, no, porque ahora iba a decir, es imposible, siempre dicen lo mismo, es que es imposible contentar a los fans y tal. ¿Que no? No, ahora te daré un ejemplo perfecto. Batman Begins. ¿Qué? ¿Batman Begins? Batman Begins se pasa el origen de Batman de los cómics por el forro de los pantalones, casi casi. Ahora todos dirán, ah, tal. Que no es así. Casi casi. Pero, ¿qué es lo importante? Que la esencia está ahí. Sí. O sea, la esencia de Batman es esa. Pero que... Y por eso fue un exitarro y nadie ha dicho nada. Con lo de Joker, igual. Conténtame a mí, no es tan difícil. No, no soy tan fanboy cerrado. No, pero es que eso no es de fanboy. O sea, no es seguir al pie... Está claro que no pueden hacer una película que siga al pie de la letra lo del cómic o la serie porque sería una mierda inenarrable. También. Exactamente. Pero tienen que conservar la esencia. Exacto. Que por lo cual, vuelvo a lo mismo, soy un cansino, pero es cierto, el cómic de IDW cambia la serie por completo, pero guarda la esencia, no soy tan difícil de contentar. No, la serie animada esta de Transformers Prime es un poco infantiloide, vale, es para que lo vean los chavales. Pues yo me he visto unos cuantos capítulos y... Y más que vería. Sí, no, es verdad, y más que vería. No, claro, es que no es tan difícil, hostias. Y otro ejemplo de historia totalmente diferente, pero que también me ha contentado. El videojuego. Pues sí. Time, we considered sparing the wretched little planet Cybertron, but now you shall witness its dismemberment. War for Cybertron. De Hybrid Studios para... Sí. Hablo del de PS3, 360 y PC del 2010, porque también salió en Game Boy, pero el juego me parece que es diferente. En Game Boy, me extrañaría. Dios, en DS. En DS. Este videojuego, como decía, como dejé caer hace horas ya, no es del cúmulo de la generación 1, no es de la generación Primax, es de otro cúmulo totalmente diferente, que ni siquiera tiene nombre, porque la Hasbro decidió en uno de estos reboots que hace, dice, vamos a hacer una historia completamente nueva, vamos a coger un refrito de todo lo que se ha hecho hasta ahora y vamos a hacer una nueva corriente universal, basado en un libro, además. Y lo vamos a... no tiene nombre, la gente lo llama Align, de alineado, porque los de Hasbro fueron palabras, me parece, literales, que dijeron, vamos a hacer una corriente lineal o una cosa así, o sea, alineada, digamos. Limpieza y que se entere, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando la continuidad se jode? ¿Qué has de hacer eso? Sí, pero es que se basa en lo que dicen, lo que llaman un archivo de revelaciones, que es un libro de 354 páginas. Y parte de esta familia, o sea, esta familia comprende el videojuego este, una novela que se llama Exilio, Éxodo, y la serie de Transformers Prime, esta de CGI. Pues cualquiera que haya visto la serie de Transformers Prime y haya jugado el videojuego y ya no ha leído el libro, te va a decir, no tiene nada que ver. Algo falla aquí. Pero los de Hasbro han dicho, no, pero esto todo es de lo mismo, es la misma familia. Digo, ¿quién los ha hecho, Hasbro? Pues lo que yo te diga. Si Hasbro pone el dinero, Hasbro manda. No, claro. Pues este juego es una especie de shooter en tercera persona, ¿no? Sí. Como... third person shooter. Como hablamos, es como el Warhammer 40.000. Sí, sí, sí, sí. Con el que ya lo comparamos. En su momento. Mal. Lo comparamos mal porque... espera, un inciso. Ahora que lo pienso, los guionistas de las películas, los de guionistas de Fringe, Orci y el Kurzman, también sí están detrás de la serie, de Transformers Prime. Ah. Creo que son los productores, pero por lo menos la serie está mucho mejor que las películas. Porque vale, igual tienen más peso que Bay, que es el niño de oro de Hollywood. Otro inciso, algo que no he mencionado antes. En la 2 sale una moto que además sale como un holograma de una mujer conduciendo la moto. Eso es un guiño porque en la película del 86 introdujeron un Transformer femenino que se llamaba Arcee, que se transformaba que era una en moto. Sí. Además ya lo comentamos en el podcast, que nos lo preguntaron. ¡Que ni de W, morón, que te cagas! ¡Es una puta psico-killer! Sí, porque no tiene sentido que tengan género los Transformers. Pues en los cómics de IDW le encuentran la justificación de que un científico loco Transformers dijo, pues voy a ponerle género a los Transformers. Toqueteó un Transformer y se volvió loco. Y eso, claro, lo hizo mujer y que sale una hija de puta. Pues el juego ofrece un modo campaña que por capítulos en el que puedes decidir si eliges a los Autobots o los Decepticons. O sea, hay una la historia es lineal, digamos, pero puedes elegir jugar desde mitad del juego para adelante o desde el principio del juego para adelante. Bueno, pero, ¿y con quién conviene empezar? Conviene empezar... yo creo que mola más empezar desde el principio, capítulo 1. O sea, claro, los Decepticons, exactamente, ¿no? Me parece que exactamente, empiezas con los Decepticons. Y jugar el juego... en como, orden como se ha pensado. Exactamente. Cada capítulo puedes elegir tres personajes y cada uno con sus habilidades. O sea, no es lo mismo elegir a Megatron que a mal ejemplo, iba a decir Megatron que a Starscream, pero es que es diferente porque los Starscream juegas en fases de nave, digamos. Hay fases que ellos van andando por el suelo y luego fases que no podrías andar, necesitas transformarte en avión. Pero no es lo mismo llevar a es que no recuerdo, joder, hace tiempo que jugué en esto, ¿eh? No recuerdo quién iba en la misma capítulo con Megatron. Soundwave es PNJ, si no me equivoco. Shockwave. Brawl es... no me acuerdo, tío. De bueno. Bueno, Megatron o su colega robot. Megatron o cualquiera de los dos colegas robots. Pues es diferente, ¿vale? Cada uno tiene sus habilidades especiales. Y lo que mola mucho es que mantiene la esencia del personaje. O sea, la historia no tiene nada que ver con la generación 1, pero la esencia del personaje está ahí, ¿no? Exactamente. Hay muchos guiños a la generación 1, hay muchos guiños a la generación 1. No digas eso, que si te escucha uno, alguno hace un cúmulo de eso. Cúmulo juncho. Vuelven a coger a Peter Cullen para hacerle la voz a Optimus Prime. Y bueno, es una especie de precuela. Se sitúa el juego en Cybertron. Sí. Bueno. Antes de que saliera... antes de que chocase con el cinturón de asteroides. Antes del éxodo. Y que Megatron ya lo dijeron los de High Moon Studios, dijeron, vamos a coger un enfoque un poco más maduro, como que cada uno tiene su justificación a la hora de elegir bando, y bueno, Megatron quiere devolver a los Decepticons a una era dorada, pero eso lo llamaremos dictadura. Sí, bueno, tal. Y vemos cómo Optimus Prime llega al liderazgo, vemos cómo empiezan los roces entre Megatron y Starscream, y luego en el modo online, que no está tampoco mal, puedes crear tu propio personaje, tampoco te dan mucha libertad, pero bueno, hay cuatro clases: explorador, científico, líder y guerrero. Cada uno se transforma en una cosa. Los científicos me parece que son las naves como rollo Starscream, y el juego está bastante chulo. O sea, no es un juego triple A, no es... Dios, se me han caído las bragas. Exacto, pero creo que cumple su cometido mejor que el de Warhammer. En cuanto a que... Sí, ya lo dijimos. Cuanto a que te da un poco más... Te da lo que esperas. Sí, y te da un poco más de libertad, un poco más de variedad, digamos. Ya a la hora de cada capítulo puedes elegir un personaje. Y entre capítulos, que cambies el personaje y cambies sus habilidades... Megatron es un tanque, va por el suelo. Starscream es una nave, vuela... Ay, ¿no se convierte en pistola Megatron? No, se transforma en tanque. Vaya cagada, pues no lo compro. Está lo típico del multiplayer, o sea, el deathmatch, el captura de bandera y todas estas movidas. Multiplayer que cumple, ¿no? Es lo único que he probado del juego este. ¿El multiplayer? ¿No has probado la campaña? La campaña no. Sí, en tu casa. El problema es que no se puede jugar cooperativo local. Eso le falta... Pero cooperativo online tiene. Sí. La campaña en cooperativo. Sí. Puedes jugar la campaña cooperativo online, no en tu casa con un colega. Hostia. Le falta ese sello de approval. Sí, porque eso le resta. Mola el cooperativo, pero local siempre mola más, porque solo te tienes que gastar en un juego. Exacto. Pero no quieren que te gastes solo en un juego, quieren que te gastes en dos. Pero no te gastas juego en online tampoco, en dos. No, porque, no. ¿Qué le vas a decir a tu colega? Cómpratelo. No, o juegas con alguien que ya se lo ha comprado y está en su casa. Y que ni lo conoces ni te importa. Exactamente. Con él. Y ahora sacan la segunda parte. Y ahora sacan la segunda parte en el que introducen a Grimlock, y todo el fandom está ahí pajeándose a Don Manos. Ah, Grimlock, lo recuerdo mal, pero era como medio retarde, ¿no? ¿Tenía algo, le faltaba un hervor o algo así? Es que claro, como dijeron, se transforma en dinosaurio, pues vamos a hacerlo medio retrasado. Sí, ¿no? Era como en los cómics, era como... Grimlock, mastica. Lo cambió, o sea... Era como una especie de Hulk. Empeoró a medida que pasaba el tiempo. En el principio, y sobre todo en los británicos, hablaba normalmente. Luego, no sé por qué, cogieron como modelo, como base, el Grimlock de la serie animada, que hablaba como retrasado y... Mm. Luego... Porque era como cavernícola, ¿no? Sí, exacto. Tenía 4 millones de años. En los cómics de WWE, no. No. No. Es súper inteligente. Lo que pasa es que tiene un chip fusible jodido en el mecanismo del habla y sí, por eso habla mal. Claro, porque en la serie antigua es normal. De 4 millones de años, claro, eran como cavernícolas los Transformers. Solo podían viajar por el espacio con su planeta y sus naves interestelares, como una cultura de clase 2. Pero era un cavernícola. Y nada, a ver, este juego es como un poco el Hokuto Musou, ¿no? Dices, es un Dynasty Warriors venido a menos, pero si te gusta el puño de la Estrella del Norte, pues disfrutas con este juego. Sí. Este creo que es incluso mejor juego. Y decir eso es un poco arriesgado. Porque claro, hace tiempo que jugué, igual no me acuerdo bien. El Hokuto Musou no es tan bueno. No lo es. Diga, o sea, es más fanservice. Sí. Puestos así, como lo bien que te lo pasa en Hokuto Musou, depende de lo fan que seas, como en el Space Marine. O sea, sí. Realmente sí. El Space Marine mal no nos lo pasamos. No. Sí, o sea, yo me lo pasé. Y te cumple también la expectativa. Pero parece que en el fondo el de Transformers es mejor juego. Ya, aunque no te gusten los Transformers. Alguien que no le gustan los Transformers puede jugar a este juego y le puede gustar. Yo creo que sí. Diferentes tipos de armas, aunque estén las típicas también como rifle francotirador y demás. La vida no se regenera, que es yo creo que ya un punto a favor, ya, porque joder, estoy un poco ya... Para una vez que es más plausible que son robots. Sí, no, es verdad, o sea, vale, el jefe maestro se regeneraba porque era el jefe maestro, ahora... El cualquiera. Jefe maestro, error. En Halo 1 no se regeneraba el escudo, pero la vida iba con botiquines. Ah, vale. Y en Halo Reach lo volvieron a hacer así, metida, creo recordar. Metida de pata. Bueno, sí, pero en los otros sí. Pero la cuestión es que vieron cómo se regeneraba el escudo y dijeron, pues si él regenera el escudo, nosotros podemos regenerar la vida. Sí, eso lo inventó el Call of Duty. Como los marines. Bueno, da igual, la cuestión es que tienes que... Se te regenera, me parece, parcialmente, pero tienes que ir consiguiendo cubos de Energon. De Energon. Sí. Energon. Energon. Y yo creo que el juego cumple. Si eres fan, más, ¿no? Porque dices... De gráficos está majete. Y de gráficos está majete. Y es suave, o sea, no... Sí, o sea, es una cosa que ves que tiene un motor, coño, estable. Mm. Y los... Duro. Y los Porque los debe, bosses... debe estar, me imagino, hecho con el Unreal Engine. Sí, sí, sí. Claro, sí. Claro. Y los bosses molan. Y los bosses son petadores, tío. Salen ahí, vale, el Omega Supreme sale que ya dices, hostia, pedazo de boss. Y luego Trypticon, lo peta. Trypticon no he hablado con él cuando he hablado. Que se convierte en Tríptico. Sí, dice, soy un Tríptico. No, es uno de estos bases que dije. Ah, vale. Pero que también se transforma en dinosaurio gigante. Ah, wow. Los famosos dinosaurios gigantes. Gigantosaurio. Lo bueno es que Gigantosaurio parece que me lo he inventado y existía. ¿Gigantosaurio? Sí. Ah, el nombre... Sí, es un nombre de dinosaurio. Ya está, hasta aquí es el podcast. Sí, ahora ya solo nos estamos recreando. Exacto. Creo que ha faltado una sección de Transformers ridículos, o de nombres ridículos por lo menos, pero como Mansa y Tron. Sí, pero como ha sido prácticamente todo el podcast de situaciones ridículas, ya hemos pensado que era demasiado ridiculez para un especial. Sí. Y bueno, ahora ya para despedirme, ya he dicho tantas cosas que ya no sé qué decir para despedirme. Si no os ha gustado este especial, no os preocupéis, el próximo será de Lovecraft. Cabrón, ¿qué eres? No, pero en el próximo hablaremos de Lovecraft. Sí, eso sí. Eso sí, y el próximo, si este, vale, este yo comprendo que a lo mejor no os haya gustado. No es el especial que esperabais, es un especial más como para nosotros. Sí. O para ti. O para mí, digámoslo así, pero bueno, yo qué sé. Era algo que tenía que hacer y ya está, sí. Está hecho. Y yo sé que hay un par de personas que le agradecerán. Y nada, tenemos que volver a seguir ya con la continuidad porque se nos están acumulando los comentarios. Mm-hmm. No nos odiéis mucho por haber colgado este especial y no el de Lovecraft. El siguiente tampoco será el de Lovecraft, os lo digo desde ya, aunque sí que vayamos a hablar de Lovecraft. Bueno, el siguiente ni ninguno. ¿Eh? Me atrevería a decir. Bueno, ya. No os sigáis pidiéndolo. Bueno, por pedir que no quede. Sí. Y bueno, hasta aquí ha llegado ya el tema. Pues sí. Podía haber seguido durante años y años, pero es que es cansado ya. Seguidnos, yo qué sé, comentadnos, mirad el blog. Así que, ya sabéis, si abrís ese paquete de magdalenas y una de las magdalenas os recuerda poderosamente... A Unicron, no os lo comáis. Podríais formar un Primax Magdalena. Un Primax, no, un Cúmulo Magdalena 012 de eso. Magdalenon. One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. Good evening! I was walking in the lab, playing one night when my